Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found it. It's your time. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Lo que yo te diga. Ya inmersos en el mes de febrero, vamos a repasar los últimos estrenos que han llegado a la cartelera. Y vuelven nuestras secciones más habituales, como Hollywood Canalla, pues con el reciente fallecimiento de Joan Fontaine a finales del año pasado. Mari Carmen Rodríguez ha decidido enfrentar pues esa historia, lo que hay de verdad, lo que hay de mentira, de la historia de rivalidad profesional y personal de las hermanas Olivia de Havilland y Joan Fontaine. También vuelve Sesión de Cine Cebolla, y ya que tenemos en la cartelera una película como ¿Qué hacemos con Maisie?, muy apropiado pues hablar de Kramer contra Kramer, una de las primeras películas que habló en serio del tema del divorcio y sus efectos en la vida contemporánea. También, evidentemente, el próximo domingo son los Goya y vamos a ver cuáles son nuestros favoritos, nuestra quiniela, y también repasaremos un poco qué pasó en los premios Feroz, que se pretenden ser pues la antesala de los Goya, como los Globos de Oro son de los Oscar. Y precisamente los Oscar estará versada nuestra sección de bandas sonoras, porque vamos a repasar las 5 bandas sonoras nominadas al Oscar. Y que no se nos olvide que también Harry Callahan andará por aquí, desenfundará su Magnum con La gran estafa americana, una de las películas más comentadas que más diversidad de opiniones está despertando y que quizás llega algo inflada con esas 10 nominaciones al Oscar. Vemos finalmente qué le ha parecido a Harry y, por supuesto, también a vosotros. Así que si queréis, comenzamos ya esta edición número 64 del podcast de Lo que yo te diga, que como siempre arranca con Carlos Granil, Spooky, los mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Pasen y vean, comienza ya esta sesión radiofónico-lúdico-cinepata-auditiva, que es lo que es el podcast de Lo que yo te diga. ¡Arrancamos! Es normal, es usted el Papa. Ah, diablos, es por eso, claro. No podemos empezar este podcast con una noticia más descorazonadora. Pero sin duda tenemos que homenajear a Philip Seymour Hoffman, que falleció hace pocas horas. El pasado domingo, sorprendentemente, fue encontrado muerto a los 46 años de edad en su apartamento de Manhattan. Sin duda, el sucesor más aventajado de los De Niro y Hoffman nos deja con una carrera intachable y varias décadas por delante de trabajo que lamentablemente ya no veremos. Ganó el Oscar por Capote en 2006 tras una carrera llena de secundarios indies, pero el reconocimiento no le llegó hasta ese momento en el que fue uno de sus pocos protagonistas. Su amanerado escritor ganó a Heath Ledger por Brokeback Mountain y en 2009 se invertía la tendencia, con Ledger ya fallecido ganándole por El Caballero Oscuro, frente al sospechoso sacerdote de la duda. Lamentablemente el cine ya ha perdido a dos grandes talentos demasiado pronto. Los Oscar parece que se dieron cuenta de su existencia cuando dio vida al escritor de Sangre Fría, ya que a partir de ahí se convirtió en asiduo, sumando también nominaciones en la categoría de reparto por La guerra de Charlie Wilson en 2008 y The Master en 2013. La oronda figura de Seymour Hoffman y ese rostro aniñado, pero también algo perjudicado, se hizo presente en muchas películas desde los 90, primero en apariciones testimoniales en Esencia de Mujer, Ni un pelo de tonto o Twister. ¿Cuánto se deben mutuamente él y Paul Thomas Anderson? Porque sus carreras se han hecho grandes en cada una de sus interpretaciones. Todo comenzó con su papel de deficiente empático en Boogie Nights, cinta de culto sobre la industria del porno, para después ser el enfermero de Magnolia, aparecer en Embriagado de Amor y ser el padre de la cienciología en The Master. En 1998 lo vimos en Patch Adams y El Gran Lebowski, pero fue en Happiness donde demostró que en él había una gran potencia actoral, algo que quedó confirmado cuando ponía de los nervios al mismísimo Robert De Niro en su personaje travestido de Nadie es Perfecto. Después vendrían El talento de Mr. Ripley, State and Main, Casi famosos, El dragón rojo, La última noche y Cold Mountain. No puedo. puedo creer que sea de Nueva Orleans. Lo he hecho tanto de menos. Ah, yo solo viví una temporada, pero mi mamá tuvo sus raíces allí. ¿Sabe una cosa? Alvin finge que no sabe quién es, pero nada más llegar usted al pueblo se puso a leer sus libros. No. Mandó a uno de sus hombres a Kansas City a comprar desayuno con diamantes porque en la biblioteca de aquí está prohibido. Y me dijo, siento como si usted me despreciara. Y yo le dije, ¿cree que he cogido este trabajo para despreciarle? Estaba trabajando en el guión mientras rodaban todo aquel tiempo en Italia y trabajaba como un loco todo el día para ir corriendo al bar a medianoche a entregar las escenas del día siguiente. Y Humphrey casi se había instalado en el bar del hotel. Humphrey Bogart. Donde él y John... John Huston. Bebían todas las noches. Y quiero decir que bebían. O sea, como búfalos de agua sedientos. Bueno. Acababa de entregarles la escena final cuando el Botones me dijo que tenía una llamada. Y que era mi padrastro, Joe Capote, que llamaba para decir que mi madre había muerto. Cogí un vuelo a Nueva York. Estaba hecho polvo. Pero cuando llegué al apartamento, enseguida vi que Joe aún estaba peor que yo. Me cogió de la mano y me dijo, habla. Habla de cualquier cosa, ¿sabéis? Quiero decir, de cualquier tema del mundo. No te preocupes por si me va a interesar o no. Solo habla para no hundirme. No soportaba estar a solas con sus pensamientos. Le dolía demasiado. Tras participar en el telefilm Empire Falls, acometió el papel por el que ganaría su único Oscar. Se enfrentaba a un personaje complejo y peculiar para el que tenía que evitar no caer en la caricatura. La película de Bennett Miller, Capote, estuvo muy presente en la carrera de premios de aquella temporada, gracias a la monopolización de Seymour Hoffman, que ganó todo lo ganable: Oscar, Globo de Oro, BAFTA, Critics' Choice y Gremio de Actores. Y eso que ese año hubo tres interpretaciones muy elogiadas, como las de Heath Ledger por Brokeback Mountain, David Strathairn por Buenas noches y Buena suerte, y Joaquin Phoenix por En la cuerda floja. El Oscar impulsó su carrera, al contrario que otros, y con inteligencia logró poner el talento al servicio de unos trabajos que hicieron acrecentar su prestigio. Fue un hijo cuarentón que recuperaba el contacto con su hermana para cuidar a su padre senil en la familia Savas, y era el desencadenante de la maraña familiar de ambición y secretos de Antes que el diablo sepa que has muerto, el último trabajo de Sidney Lumet, y con una antológica escena, Bofetada incluida, con Albert Finney. El Oscar llamaría a su puerta por sus dos trabajos siguientes, La guerra de Charlie Wilson en 2008 y La duda en 2009. Como el sacerdote Brendan Flynn, ofreció un personaje ambiguo que bordeaba la fina línea de la inocencia y la culpabilidad ante los ojos del espectador. Él, recordando mucho al gran Charles Laughton, estaba realmente magistral en sus duelos dialécticos con Meryl Streep. Uno todavía nos explica que ningún actor de La duda recibiera el Oscar ante esta clase magistral de interpretación. Una mujer cotilleaba con una amiga sobre un hombre al que apenas conocía. Ya sé que no lo habéis hecho nunca. Aquella noche soñó que una mano gigante la señalaba. De inmediato la atrapó un turbador sentimiento de culpa. Al día siguiente se confesó. Acudió a su anciano párroco, el padre O'Rourke. Se lo contó todo. ¿Cotillear es pecado?, le preguntó al párroco. ¿Era de Dios Todopoderoso esa mano que me señalaba? ¿Debo pedirle la absolución, padre? Dígame, ¿he hecho algo mal? Sí, le contestó el padre O'Rourke. Sí, mujer ignorante y maliciosa. Has difamado a la ligera a tu prójimo. Has osado jugar con su reputación y deberías estar avergonzada, hija mía. Bien, ella dijo que lo sentía y pidió la absolución. No tan rápido, dijo O'Rourke. Ve a casa ahora mismo. Coge una almohada y sube al tejado. Rájala con un cuchillo y entonces vuelve a verme. Así que la mujer se fue a su casa, agarró una almohada, sacó un cuchillo del cajón, subió al tejado y acuchilló la almohada. Cuando hubo acabado, volvió a ver al sacerdote. ¿Destripaste la almohada con el cuchillo?, le dijo. Sí, padre. ¿Y cuál fue el resultado? Plumas, dijo ella. Plumas, repitió él. Plumas por todas partes, padre. Ahora quiero que vuelvas y recojas hasta la última pluma que se haya llevado el viento. Pero, dijo ella, eso es imposible. No sé a dónde han ido. El viento se las llevó todas. Y eso es lo que consigue el chismorreo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En pie. También protagonizó Radio Encubierta, donde era una de esas estrellas de radios piratas encumbrados por los fans del Reino Unido de los años 60, y debutó como director en Jack Goes Boating en el año 2010, adaptando la obra teatral que él mismo protagonizó, y es que por su trabajo en Las Tablas recibió 3 nominaciones a los Tony. Ha añadido lustre a cintas comerciales como Misión Imposible 3 y Los Juegos del Hambre en Llamas, pero más recordadas serán sus intervenciones como jefe de campaña traicionado por un candidato menos puro de lo que parece en Los Idus de Marzo, y sobre todo en The Master, como el padre de la cienciología Lancaster Dodd, una interpretación titánica y antológica que ofrece un duelo inolvidable con Joaquin Phoenix en esa atmósfera enfermiza y extraña sobre personajes desnortados en busca de cobijo en una América paleada por las consecuencias anímicas y psicológicas de la Segunda Guerra Mundial. Los dos actores ganaron la Copa Volpi a la mejor interpretación masculina en Venecia 2012 y fueron candidatos al Oscar el año pasado. También tuvo una breve intervención en Moneyball y sufría el desmembramiento personal y profesional del cuarteto musical que había formado durante tantos años en el último concierto. Entre otras, deja pendiente de estreno el nuevo trabajo de Anton Corbijn, adaptando la obra de John le Carré, El hombre más buscado. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es su barco? Soy su comandante, sí. ¿A dónde va? A Nueva York, por el canal. ¿Él es marinero? Sí, ¿cómo he llegado aquí? Te pusiste agresivo porque habías bebido demasiado. No, no lo creo. Me dijiste que eras un marinero de primera y que buscabas trabajo. ¿Yo se lo dije? Sí, vale, ¿y lo tiene? ¿Por qué te has colado aquí? No es tan difícil encontrar trabajo. Ya, depende de cuándo estés preparado. No deberías trabajar en tu estado. No, puedo trabajar. Eres un desviado. No lo soy. ¿Sabes qué significa eso? No. Te has apartado del camino correcto, ¿verdad? Tienes problemas. Yo no tengo problemas. No sé qué le conté, pero si tiene trabajo para mí, puedo hacerlo. Me resultas muy familiar. Sí. ¿A qué se dedica? Me dedico a muchas, muchas cosas. Soy escritor, médico, físico nuclear, teórico de la filosofía. Pero por encima de todo soy un hombre. Un hombre completamente inquisitivo, como tú. Bueno, perdone. Si ayer me pasé, hacía frío y tenía hambre. No te disculpes, eres un sinvergüenza. Y como científico y entendido, no tengo ni idea del contenido de esta poción excepcional que lleva. secretos. ¿Puedes preparar más? Bueno, así no. Puedo hacer algo diferente. Mejor. Algo especial para usted. ¿Cómo quiere sentirse? Te perdonaré por tu mal comportamiento como polizón si nos preparas más. Debo admitir que la probé y acabé bebiéndomela toda. ¿Quieres limpiarte y lavarte? Mi hija se casa. Ven con nosotros. Olvida tus preocupaciones un rato. Seguirán ahí cuando vuelvas. Deja fuera tus recuerdos. Sin duda de Seymour Hoffman recordaremos su presencia que llenaba la pantalla y su capacidad camaleónica para interpretarlo todo. De sus películas con Paul Thomas Anderson, el de Master daba esencialmente un recital interpretativo magnífico, posiblemente superior al mimetismo que demostró en Capote. Una interpretación así la consiguen privilegiados y, como por desgracia ocurre en otras ocasiones, el privilegio se apaga demasiado pronto. Un actor trabajador y esforzado que fue creciendo con el tiempo a golpe de talento e inteligencia. Una pena todo lo que nos hemos perdido de él, porque Seymour Hoffman, que ya era el mejor de su generación, estaba destinado a convertirse con los años en posiblemente, si no lo era ya, uno de los grandes actores de todos los tiempos. Gracias por todo, Philip. Vamos allá con los últimos estrenos que han llegado este mes de enero. Los repasamos con Matt e Imogen, La gran estafa americana, la operación más banal y petarda de David O. Russell. Deberías tratar a la gente tal como tú deseas ser tratado. ¿No lo dijo Jesús, verdad? Sí. Además, acepta siempre un favor antes que dinero. Creo que eso también lo dijo Jesús. ¿A que sí? Lo segundo no sé, pero es posible que dijera lo primero. Thriller político ambientado de los años 70 sobre un agente del FBI que investiga un caso en el que aparecen implicados algunos miembros del Congreso. El brillante estafador Irving Rosenfeld y su socia y amante, la seductora Sidney Prosser, tienen que trabajar para el impetuoso agente del FBI Richie DiMaso, que los obliga a infiltrarse en el peligroso mundo de los corredores de bolsa de Jersey. Elaborado, pero su confianza en sí mismo me atrajo hacia él. Mi padre me inculcó que todas las personas son buenas y a ser bueno con todas. La vida es ridícula. Sabes que jamás diría nada en contra de tu padre delante de ti, pero tu padre es un hijo de puta degenerado. ¿Papá es un hijo de puta degenerado? No lo repitas, pero sí. David O. Russell ha vuelto a convencer a los académicos en sus nominaciones, consiguiendo 10 candidaturas. La película, llena de rulos, pelos imposibles y excesos, está protagonizada por Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer Lawrence y Jeremy Renner. Las opciones eran malas, pero que tenías que sobrevivir. Nos ha ido muy bien durante tanto tiempo porque hemos trabajado a pequeña escala. Si os ha ido tan bien, ¿cómo es que estáis ahora en esta habitación conmigo, recibiendo mis órdenes? Al encuentro de Mr. Banks, peleando por los derechos de Mary Poppins. Viento del Este. y niebla gris anuncia que viene lo que ha de venir. Señores pasajeros, iniciamos la aproximación al aeropuerto de Los Ángeles. Señorita Travers, bienvenida a la ciudad de Los Ángeles. Aquí huele a... jazmín. Cloro. Y sudor. Os presento a la creadora de nuestra querida Mary. Poppins, nunca más solo Mary. ¿Dónde está el señor Disney? Ya ha llegado. Vaya, Pamela Travers. No se imagina lo que me emociona conocerla por fin. Prefiero que me llame señorita Travers, señor Disney. Walt, a mí llámeme Walt. Durante 14 años, Walt Disney intentó sin descanso que la escritora australiana P.L. Travers cediera los derechos cinematográficos de su primera y más popular novela, Mary Poppins, que finalmente fue llevada a la gran pantalla en 1964. La historia trata las desavenencias y encuentros entre escritora y cineasta con el fin de alumbrar todo un clásico cinematográfico que también supuso todo un choque de caracteres entre la flema británica y el negocio estadounidense. La película recupera ese toque nostálgico que hará que deseemos volver a recuperar el clásico de Disney protagonizado por Julie Andrews. Pues es un despropósito. ¿No das su visto bueno a Dick Van Dyke? No. No. La casa de los Banks no es así. Está todo mal. ¿Está todo mal? Supercalifragilisticoespialidoso. ¡Alto! Mary Poppins no está en venta. No la convertirá en un absurdo dibujo animado. Dijo la creadora de una niñera voladora con un paraguas parlante que salvaba a los niños. ¿Cree que Mary Poppins vino a salvar a los niños? Ay, señor. La película de John Lee Hancock está protagonizada por Emma Thompson y Tom Hanks y está nominada al Oscar a la Mejor Música. ¿Sabe? No están en Disneylandia, el lugar más feliz de la Tierra. No, no, no, por favor. ¿Quién puede ir a Disneylandia con Walt Disney en persona? ¡Ahí está! ¿Y de dónde vino? Mary Poppins y los Banks son mi familia. Mary Poppins existió de verdad. All Boy, Spike Lee remaquea a Park Chan-wook. ¿Y el puto teléfono? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estoy encerrado aquí? ¡Mírame! ¡No, no, no, no, no, no! Aumentando el cadáver de Donna Hathor ha sido hallado. El principal sospechoso, Joseph Doucette, ex marido de la víctima y padre de la hija superviviente. A un ejecutivo publicitario lo secuestran y lo mantienen aislado durante 20 años. Cuando por fin lo liberan, sin darle ninguna explicación, se lanza a una búsqueda obsesiva para descubrir quién orquestó un castigo tan cruel y extraño. Pero lo que acaba descubriendo es que sigue siendo víctima de una conspiración. Si de algún modo yo pudiera traerle aquí, ¿sería capaz de perdonarle? Podría intentarlo. Spike Lee no renuncia a la extravagancia gore en esta propuesta que versiona la película coreana. Protagonizan Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Elizabeth Olsen y Salto Kupli. ¿Qué le ha pasado? Anoche apareció aquí. Necesito tu ayuda, Chucky. Hacía 20 años que no lo veía. ¿Quién eres? Si estuvieras intentando encontrar a tu hija y limpiar tu reputación, podría ayudarte. Si quieres volver a ver con vida a tu hija, contesta a dos preguntas. Primero, ¿por qué te he tenido encerrado durante 20 años? Y segunda, ¿por qué te he soltado? La Venus de las Pieles, inspiración teatral polanskiana. ¡No, mierda! Llego muy tarde. Si viene por la Venus de las Pieles, se han ido todos ya hace media hora. Vamos a convocar otras audiciones dentro de poco, ¿eh? Ya, pero ya que he venido así, me ahorro volver. ¡Hasta he traído ropa! No, déjeme enseñarle al menos cómo me queda, por favor, por favor. No. Venga. Sí. Gracias. ¡No, no! Después de un día de audiciones de actores para la obra que va a presentar, Thomas se lamenta de la mediocridad de los candidatos. Ninguno tiene la talla necesaria para el papel principal. En ese momento llega Wanda, un torbellino de energía que encarna todo lo que Thomas detesta. Es vulgar, atolondrada y no retrocedería ante nada para obtener el papel. Pero cuando Thomas le deja probar suerte, queda perplejo y cautivado por la metamorfosis que experimenta la mujer. Comprende perfectamente el personaje y conoce el guión de memoria. Atados en la perversión. No, atados en la pasión. La pasión de él. Es química, es el encuentro entre dos personas lo que enciende la mecha. No es más que lucha de sexos y lucha de clases. Roman Polanski lleva a cabo su segunda adaptación consecutiva de una obra teatral después de Un dios salvaje, cogiendo el premiado texto de David Eves. Protagonizan Matthew Amalric y Emmanuel Seigner. Teniendo una idea tan estúpida de su personaje y de todo lo demás. Jack Ryan, Operación Sombra, Conspiración, Tom Clancy. Aquí, cornerback, tengo un problema. Alguien ha intentado matarme. Jack, ¿el trabajo va bien? Sí. Adaptación de las aventuras del agente de la CIA Jack Ryan, que descubre una conspiración terrorista que pretende devaluar el dólar para destruir la economía de los Estados Unidos. Tenga en cuenta que no tengo su doctorado. Tokio, Londres, Estados Unidos. Va a ser una masacre. Nos pillarán por sorpresa. Ya no es usted un simple analista. Va a entrar en acción. Kenneth Branagh dirige una nueva aventura del personaje de Tom Clancy, siendo Chris Penn quien coge el testigo de Alec Baldwin, Harrison Ford y Ben Affleck en los anteriores títulos cinematográficos. Es impredecible. Los americanos no os andáis con rodeos. O tal vez es usted mal educado. O tal vez es usted algo sensible. Jack, tienes otro problema. ¿Qué haces aquí? Me has mentido durante 3 años. Ahora resulta que eres agente de la CIA. ¿Puede dejarnos un minuto, por favor? No. Esto es política, no terapia de parejas. Nebraska, Alexander Payne nos ofrece una road movie de autodescubrimiento paternofilial. ¿Con qué le has dicho al sheriff que te ibas andando a Nebraska? Eso es. A por mi millón de dólares. Alexander Payne ofrece en Nebraska su proyecto más austero e intimista, pero el director aún así sigue siendo uno de los más grandes a la hora de retratar las relaciones personales y familiares. Nebraska es una road movie de 13 millones de dólares de presupuesto protagonizada por Bruce Dern, en la que da vida a un padre alcohólico y cascarrabias que se lanza a la carretera de Montana, Nebraska, en compañía de su hijo para recoger un premio que cree equivocadamente haber ganado, un boleto valorado en $1,000,000. Una tierna historia de autodescubrimiento con ambiente rural y ecos a una historia verdadera de David Lynch, en la que Payne vuelve a radiografiar de manera sobresaliente los sentimientos más humanos y, en definitiva, las cosas que importan más allá del puro materialismo con el que la sociedad se ciega día a día. La película está protagonizada por Bruce Dern, Will Forte y June Skip, cosechando el premio al mejor actor para Dern en Cannes 2013 y 6 nominaciones para los próximos Oscar en las categorías de película, director, actor, actriz de reparto, guion original y fotografía. Todo el mundo dice que Woody Grant es millonario. No es para tanto. ¿No es para tanto? Dios, 1,000,000 por aquí, 1,000,000 por allá. Hasta el periódico va a hacer un reportaje sobre ti. A cualquier precio, drama familiar en el Medio Oeste. Expandirse o morir, hacerse grande o quedar fuera. Tengo una explotación que es de mi familia desde hace 4 generaciones. Soy el número 1 en 7 condados, incluyendo Boone, Decatur... Mi padre tiene Decatur. Lo ha cogido. Coger es una palabra muy fuerte. Sé que su padre tenía 80 hectáreas. Estoy dispuesto a librarle de esa cara. Lárguese de aquí. Señor, siento mucho. No soporto a la gente como usted. No quiero volver a Iowa. ¿Dónde hay que firmar? Voy a darte tus tierras en la propiedad de la familia. No pienso quedarme aquí. Quiero correr. Henry Whipple es un granjero del medio oeste americano que lo que más desea en el mundo es que su hijo Dean se haga cargo del negocio familiar. Pero Dean tiene otros planes, sueña con una carrera como piloto de carreras. Tienes un pie de plomo que te llevará a la NASCAR. ¡Sí! No triunfarás en las grandes ligas, acepta la tierra, la llevas en la sangre. Dennis Quaid y Zac Efron son padre e hijo en este enfrentamiento generacional que coge la atmósfera de los dramas rurales y de personajes que se autodescubren. Una carrera impresionante. Soy Meredith. Y yo su novia. Bienvenidos a Hollywood, amigos. Por favor, tengan cuidado. Aquí no trae buena suerte lo de romperse una pierna. Visitaremos las zonas más importantes. Let me go. malas lenguas de Hollywood y de fuera decían que Joan Fontaine y su hermana Olivia de Havilland no iban a abandonar el mundo de los vivos porque ninguna de las dos quería que la otra les sobreviviese. La rivalidad entre ambas, que pudo inspirar a Henry Farrell para escribir que fue de Baby Jane, surgió durante la infancia. Eran las hijas de Walter de Havilland, un abogado británico especializado en patentes destinado en Tokio, y de Lillian Rush, una actriz teatral de escaso éxito que abandonaría su carrera para dedicarse a su familia. El matrimonio de Havilland se rompió cuando Walter se enamoró de la sirvienta japonesa que tenía la familia. Lillian cogió a las dos niñas, que en aquel momento tenían 3 años, Olivia, y 2, Joan, y se las llevó a Los Ángeles. Lillian no tardaría mucho en volver a encontrar marido, George Fontaine, que era el gerente de unos grandes almacenes. Adoptaría su apellido e intentaría resucitar su carrera. Llegó a intervenir en la oscarizada Días sin huella de Billy Wilder. Lillian tenía claro que la gran estrella de la familia iba a ser Olivia, a la que comenzó a preparar para ello una edad muy temprana. Cuando Joan quiso seguir sus pasos, Lillian le prohibió que utilizase el apellido de Havilland y después de probar con varios, finalmente tomaría el apellido de su padrastro. Olivia triunfó en el cine gracias a películas como El Capitán Blood, mientras que Joan trabajaba en el teatro y hacía sus primeras cosas en el cine. La Fontaine, al igual que todas las actrices de Hollywood, participó en el casting para interpretar a Escarlata O'Hara en Lo que el viento se llevó. Y George Cukor, en aquel momento al frente, le ofreció el papel de Melania Hamilton y su respuesta fue: «Si quieres a una pava, lo mejor es que llames a la tonta de mi hermana». Y así fue. El papel de Melania se lo quedó Olivia de Havilland, que se convertiría en una estrella gracias a este trabajo. De Havilland y el productor David O. Selznick comenzaron a hablar de las opciones de protagonizar Rebecca, que supondría el debut de Alfred Hitchcock en Hollywood, pero fue su hermana Joan la que lograría el papel. La Fontaine alcanzaría el estrellato gracias a esta película, algo que no sentó nada bien a Olivia. En 1942, las dos hermanas optaron al Oscar en la categoría de Mejor Actriz Principal, Olivia por Si no amaneciera y Joan por Sospecha. En ese momento todo Hollywood estaba al tanto de la rivalidad entre las hermanas de Havilland. El Oscar se lo llevó Joan y Olivia no lo pudo superar. 5 años después, Olivia ganaría su primer Oscar por Vida Íntima de Julia Norris. Joan, que estaba presente en la ceremonia, quiso felicitar a su hermana, pero Olivia le retiró el saludo, algo que quedó inmortalizado gracias a un oportuno fotógrafo. El segundo lo obtendría en 1950 por La Heredera. 2 Oscars y 3 nominaciones más para Olivia, y 1 Oscar y 2 candidaturas más para Joan. Aquí gana claramente Olivia. Pero la guerra entre las dos hermanas no termina con el recuento de premios, ni mucho menos. Olivia de Havilland estaba enamoradísima hasta las trancas del multimillonario Howard Hughes. Pero a él quien le interesaba de verdad era la guarrilla de Joan Fontaine, que se dejaba querer ante los fotógrafos para humillar a su hermana. Hubo una tregua entre las dos hermanas debido a la enfermedad de su madre. Joan Fontaine tuvo que realizar una gira teatral de la obra Flor de Cactus y el 20 de febrero de 1975 recibiría una llamada de Olivia en donde le decía que iban a operar a su madre. Lillian Fontaine falleció ese mismo día en el quirófano y Olivia no avisó a Joan. Prefirió no localizarla y enviarle un telegrama que su hermana recibiría días después. Olivia de Havilland no invitó a Joan Fontaine al funeral de su madre, pero la protagonista de Carta de una desconocida se presentó. Lillian Fontaine fomentó la rivalidad entre sus dos hijas, pero con su muerte no logró reconciliarla, sino todo lo contrario. En 1978 se le brindó un homenaje a las estrellas del Hollywood clásico, en donde Olivia de Havilland y Joan Fontaine eran 2 de las invitadas. Ambas descubrieron que estaban hospedadas en la misma planta del Hotel Ambassador y Joan exigió estar a 10 plantas de distancia de su hermana. Fue la última vez que coincidieron, ya que ni siquiera vivían en el mismo continente. Joan pasó sus últimos años en Carmel, California, y Olivia de Havilland vive en París desde hace 5 décadas. El pasado 15 de diciembre fallecía Joan Fontaine a la edad de 96 años. La batalla, al menos la terrenal, la ha ganado Olivia. Este para la sesión de cine cebolla, señorita. Gracias, muy amable de su entrada. Gracias. ¿Cuántos paquetes de pañuelo le pongo? 2, 3. señorita, si todavía no ha empezado. Espera aquí un momentito, que había comprado yo para mi madre. De esta bragota de papel, que lo coge todo. Espera un momentito. Me gusta esto. Obra cumbre del cine lacrimógeno. Kramer contra Kramer fue la película más premiada de 1979, arrebatándole el Oscar a un clásico del cine como Apocalypse Now. Como en tantas otras ocasiones, los académicos antepusieron la emoción de una película pequeña a los criterios más puramente cinematográficos. Y es que no cabe duda de que es una historia sencilla, pero también de que va directa al corazón y que rezuma verosimilitud. Y eso lo hace en gran parte gracias a un auténtico trío de ases, los enormes Dustin Hoffman y Meryl Streep. Los dos ganaron el Oscar, y por supuesto el jovencísimo Justin Henry, en una de las mejores interpretaciones jamás realizadas por un niño, aunque el doblaje español no le hace justicia. Ted Kramer, el personaje de Dustin Hoffman, experimenta cómo su vida cambia de la noche a la mañana cuando su mujer, Meryl Streep, se marcha de casa abandonándole a él y a su hijo. Es entonces cuando se ve obligado a hacer algo hasta entonces desconocido para él, ejercer de padre. La película empieza como una comedia, pero poco a poco irá tomando tintes dramáticos cuando la madre reaparece con la intención de llevarse al niño. El espíritu de la película queda reflejado en la famosa escena de la cena, en la que Ted le prohíbe a su hijo comer helado y este le responde con una pataleta que finalizará en una emotiva reconciliación. Padre e hijo protagonizan otros grandes momentos dramáticos, el accidente en el parque o la escena en la que Ted le explica al niño que debe marcharse con su madre. Pero la escena con la que nos vamos a quedar no es otra que el desenlace de la película. Después del juicio en el que se dictamina que la tutela será para la madre, esta se presenta en casa de Ted para comunicarle que ha decidido dar marcha atrás al darse cuenta de que lo mejor para el niño es que se quede con su padre. Estamos ante una de las primeras grandes demostraciones del talento de una de las mejores actrices de la historia, y el no menos grande Dustin Hoffman le responde con un gran ejercicio de contención emocional. Cuando los académicos de Hollywood vieron esta escena, quedó claro que el general Kurtz no tenía nada que hacer. ¿Sí? Ted, soy yo, Ana. Estoy abajo en el portal. ¿Quieres bajar un momento tú solo? Hola. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa? Cuando desperté esta mañana, empecé a pensar en Billy. Y me lo imaginé despertándose en su cuarto con las nubecitas que yo pinté en las paredes y pensé que debía haber pintado nubes en casa para que no echara de menos nada. Vine aquí para llevar a mi hijo a casa. Y he descubierto que ya está en su casa. Le quiero muchísimo. Pero no me lo voy a llevar. ¿Por qué no subes tú sola? Yo espero aquí. ¿Qué tal estoy? Guapísima. Magnum. de Harry Callahan. Se está trasquilando mucho a lo nuevo de David Russell, la gran estafa americana que ha llegado hace unos días a nuestras pantallas y que, bueno, que llega con 10 nominaciones al Oscar y quizás, pues al estar tan sobrevalorada a nivel de premios, ha provocado ciertas antipatías, pero es tan mala, hay cosas hay que destacar. Se está la gente volviendo loca y en realidad tenemos pues una película más que estimable sobre esta operación del FBI setentera que nada tiene que desmerecer a películas que se les está comparando ahora como Argo o incluso El Lobo de Wall Street por todo lo que refleja de la corrupción y la codicia. En fin, cada uno tendrá su opinión, no sé cuál será la vuestra, pero aquí como el único que tiene pistola es Harry Callahan, pues infunde respeto y vamos a ver qué nos cuenta, cuál es su opinión en el Magnum de Harry Callahan sobre lo nuevo de David Russell, la gran estafa americana. Mi amigo Marty me dijo cuando regresó del futuro que allí, la Lawrence, se había tenido que alquilar un trastero en un polígono para almacenar los Oscars que ya no le cabían en su mansión. No me extrañó porque hasta en cintas tan denostables como esta rompe la pana, robando plano en sus apariciones a los incautos que se atreven a compartirle escena. Y es que una de las escasas razones para echarle el ojo al último fiasco del sobrevalorado David O. Russell es dejarse ganar por el talento polifacético de la prota de los Juegos del Hambre. Eso y aprovechar su carnestolendo vestuario para contarle satiricón esos lunares que desaparecen en los carteles y portadas de las revistas, pero que por fortuna la impúdica gran pantalla no esconde. Bueno, confieso también que Louis C.K. está enorme, aunque por otras razones, claro. Sus tête-à-tête con Bradley Cooper son tan inenarrables como esa recurrente fábula inconclusa sobre la pesca en hielo. Todo lo demás desquicia. Cooper, ya que estamos, es la versión 2.0 de su rol en El lado bueno de las cosas. La ambición pelirroja Amy Adams apela a registros de una gravedad y trascendencia que la cinta jamás demanda. Y ese descarte de casting de imitadores de Al Pacino, que es Christian Bale, se revuelca en el ridículo con la misma exquisitez con la que su personaje se atusa el pelo a lo Anasagasti al comienzo del film. Ha tenido usted mala suerte, Mr. O. Russell, al querer hacer un Scorsese el año en que el maestro de Queens está dando clases de en qué consiste hacer cine con su Lobo de Wall Street. Una de estafas también, por cierto, pero mucho más genuina y gozable que la suya, con la que además tiene usted la desfachatez de aspirar a equipararse a paradigmas del género como El Golpe, con la que ya ha empatado en nominaciones. Ojo al dato, que diría García. En Hollywoodland deben haberse vuelto locos. Eso, o sus años de pupilaje con los Weinstein, le han hecho coger el tranquillo a dejar cabezas de caballo ensangrentadas en camas ajenas. Y es que es inexplicable el éxito, entre comillas, de un film con tan acusados problemas en el tono, puesta en escena, vestuario, dirección artística, peluquería. Por Dios, el tupé a lo eurovisivo chiquilicuatre del Cachas Renner. Flagrante error de casting, por otro lado. Está claro que se lo han pasado teta rodando esta más que película pachanga entre amigos. Pero todo es tan bufo, tan histriónico que se ve la trampa y el cartón, arrasando la minimísima credibilidad que debe conservar el conjunto para que el espectador entre y se mantenga enganchado a la historia que en última instancia se trata de contar. Vamos, que ni los ya clásicos y mareantes movimientos de cámara de este pretencioso y fallido realizador me llegan a idiotizar lo suficiente para no tener claro que si su film acaba ganando el Oscar a Mejor Película, será un premio de esos de los que nadie en la Academia se sentirá orgulloso, pasados los años y puestas las cosas en su debido lugar y perspectiva. Por cierto, y por no concluir tan serios y tan graves, que mi amigo Martí también me contó que en el futuro ni Bond ni leches. En lo sucesivo, el Live and Let Die de McCartney traerá al imaginario del cinéfilo a la Jenny, más desperate housewife que nunca, dándole un repaso al mobiliario casero con frescura de limón. ¿Quién fuera su Mr. Proper? So live and let die. Os dejo a continuación, como siempre, con el tráiler de la película en su versión original. I believe that you should treat people the way that you want to be treated. Didn't Jesus say that? Yeah. Right. Also, always take a favor over money. I think Jesus said that as well. But I don't know if he said the second one, but he might have said the first one. Everybody thought, oh, Richie DeMaso's gonna stay in the office. I'm outside on the field. I got people working for me. My ideas. I'm running the show. I'm the quarterback, and I'm not gonna settle. It's not for me to say. He wasn't necessarily in good shape, and he had this comb over that was rather elaborate. He had this confidence that drew me to him. My father, he taught me to believe that all people are good, and to be good to all people. Life is ridiculous. And you know that I would never say anything bad about your father in front of you, but your father is a sick son of a bitch. Daddy's a sick son of a bitch. Don't repeat that. But yes. Hey, play your part. Fine. You play your part. Have to find a way to survive, and you knew your choices were bad, but you had to survive. We were so successful for so long because we kept it just small enough. If you're that successful, how come you wound up in this room with me right now, taking orders from me? Did you see? This is Agent DeMaso placing $75,000 in this briefcase for Mayor Carmine Pulido. Get over on all these guys. That's what we need to be thinking about right now. We gotta get over on all these guys. It's gotta be the best we've ever done. Nominados a Mejor Película son 15 años y un día, Caníbal, La Gran Familia Española, La Herida y Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados. Bueno. Bueno, pues ahora que estamos descansando un poco, parece de la carrera de los Oscar, que ya tenemos los nominados y hasta el 2 de marzo, pues no sabremos el veredicto después de todos los gremios y todo lo que ha pasado. Pues vamos a centrarnos en la temporada de premios del cine español, que este año viene movidita. El próximo domingo 9 de febrero son los Goya. Un año en el que, bueno, no existe una clara favorita, así que veremos a ver lo que pasa. Y vamos a comentarlo pues con tres invitados que tenemos hoy para hablar también de la carrera de premios del cine español. Y empezamos pues con Raúl Cornejo, de Vivir Rodando, también un habitual en este podcast para estos temas. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola a todos, muy bien, encantado de estar aquí contigo otra vez. Bienvenido de nuevo, y bueno, no sé así en general qué impresión has tenido de la temporada de cine español. ¿Y cómo eso se ha traducido en las nominaciones a los Goya? Bueno, ya habíamos hablado el año pasado, cuando estuvimos comentando la anterior edición, que este iba a ser un año extraño, ¿no? Porque no había exactamente grandes nombres o nombres tan potentes. Y como el único nombre que podíamos ahí encontrar era Letra Iglesia, y había otros nombres que digamos que estaban un poco saliendo, esperando su oportunidad. Y esto se juntaba con lo que está pasando en el cine español, el cine de bajo presupuesto, que poco a poco, gracias a Internet, está ganando protagonismo. Y yo creo que esto se ha traducido relativamente en los Goya. Luego, si quieres, podemos comentar cómo han sido las nominaciones, porque ha habido dos nuevas normativas en la forma de votación, y yo creo que han colaborado a hacer unas nominaciones bastante interesantes que han reflejado un poco este año, quizá un poco más de transición del cine español. Pues este año la carrera de premios del cine español viene marcada, bueno, siempre se ha hablado mucho de que no era una carrera tan intensa como la de Estados Unidos. Teníamos el Círculo de Escritores Cinematográficos, los Forqué, y este año se han unido los premios Feroz, que ya hace unos podcasts, cuando surgió la iniciativa, ya le dimos cabida aquí. Y el pasado lunes 27 de noviembre, 27 de enero, ya aún todavía dura la resaca. 27 de enero se celebró en el Callao City Life, pues, la primera edición de estos premios, los premios que entrega la Asociación de Informadores Cinematográficos, y allí estuvieron, pues viviéndolo a tope, damos fe, en la mesa número 22, Inma Pilar, Rodasons y Carlos Fernández, que vuelve también al podcast de Cineol. Inma, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Hola, hola. Bueno, pues espero que ya estéis un poco recuperados, estuvisteis ahí, como decimos, en esa ya mítica mesa 22. Y bueno, pues se entregaron los premios Feroz, se ha hablado mucho de estos premios desde que se conoció a finales de noviembre. Y bueno, ¿qué impresión tuvisteis de estos premios que al final reconocieron precisamente a dos películas que no están nominadas al Goya? La verdad que como experiencia, pues para mí fue una experiencia increíble. No solo por el hecho de ser nosotros también un poco los culpables del resultado final, sino que pues, cómo se montó todo desde un principio y la pinta que iba cogiendo todo lo que fue la gala y todo eso, y lo que luego vimos, pues realmente fue una pasada. Entonces, bueno, luego ya el estar allí, estar tomando una copa y estar con Pedro Almodóvar al lado, esto, pues eso ya es una cosa que, para los que no estamos acostumbrados a allí en Madrid y esto, pues la verdad que impresiona bastante. Sí, que se lo digan a Inma, que disfrutó, como se suele decir, como un cerdo en un charco, perdona la expresión, porque, sí, vale. Porque bueno, no sé tú cómo lo viviste, pero que bueno, también fue un gran día, y no sé si para ti cubrió las expectativas o superó todo lo que pensabas. Sí, a mí se venía rumiando, se venía notando que había muy buen ambiente, que había muchas ganas, que había mucha ilusión. Y yo creo que la gala, vista desde dentro, porque yo todavía no la he podido ver, la tengo grabada, pero todavía no la he podido ver, vista desde dentro, yo creo que sí que se notó que había muy buena sintonía entre lo que es la parte de la más de la industria con los informadores. Y la verdad es que yo me lo pasé muy bien. Hubo cierta persona que dijo por Twitter que había perdido durante cierto tiempo la noción de dónde estaba, de Carlos. Pero yo la verdad es que me lo pasé muy bien, iba muy contenta, iba hablando con la gente y tal, y que al final es lo que quiere, es conocer, saludar, y pues muy bien, una fiesta. Tú, Raúl, no sé si, supongo que lo verías por Paramount Channel o lo seguirías por Internet, y bueno, nosotros, claro, lo que destacó sobre todo y lo que ha habido total unanimidad es en el papel de Alexandra Jiménez como maestra de ceremonias. Sí, bueno, yo soy el que lo vio todo desde fuera, ¿no? Porque aquí os tenemos a vosotros que estabais dentro. Bueno, Alejandra Jiménez simplemente es algo obvio, ¿no? Yo creo que antes fuera de presentar a Feroz, es una de las mejores actrices y mejores actrices cómicas que tenemos, ¿no? Y con un carisma realmente espectacular. O sea, que en el digamos, el caso de la presentadora no había ninguna duda. Es más, yo creo que ojalá en los Oscars pensaran en una Alessandra Jiménez, que seguramente lo haría fantástico. Y nada, por comentar un poco desde fuera lo que fueron los Feroz, me parece lo primero que hay que alegrarse de la asistencia en los premios, porque tuvimos hablado muchas veces de que no había esa carrera de premios que quizá el cine español necesitaba, ¿no? Para poder seguir las películas, poder promocionar las películas, que es la finalidad de los premios al final. Y estos premios Feroz, que además da una parte de la prensa, que tiene un evento muy festivo, que tiene esa división comedia-drama, lo que han ayudado es que han promocionado mucho cine español y han logrado hacer una carrera hacia el Goya. O sea, que los premios Feroz lo que han logrado era su objetivo, ¿no? Que ha sido una promoción del cine español gracias a alimentar un poco la carrera hacia el premio Goya. Y os sorprendió este palmarés. Recordemos que Stockholm ganó mejor película de drama, Tres bodas de más película de comedia. Sorprendió también que Vivir es fácil con los ojos cerrados llevara tanto guión como director, y los mejores actores fueron Antonio de la Torre por Caníbal y Marian Álvarez por La herida. No sé, muy repartido todo, hasta el final no se sabía muy bien por dónde iban ir los tiros, y bueno, de momento no sabemos cómo sean los próximos años, pero de momento sí que ha sido bastante paradójico lo que comentábamos al principio, de que precisamente pues hayan sido dos películas no nominadas en los Goya las que han sido ganadoras. No sé si pensáis que esta tendencia continuará, por lo que se ve en el ambientillo, de destacar películas que a lo mejor no tienen el cariño de los grandes premios y que en los Feroz es una oportunidad para rescatarlas, o si al final terminarán prediciendo los Goya. ¿Qué os parece el palmarés y qué influencia pensáis que va a tener en las próximas ediciones? Me lanzo. A mí el palmarés me gustó bastante y hay algunas cosas que eran... Si no era mi primera opción, era mi segunda opción, así que por ahí bastante bien. Yo también creo que el hecho de que se separe comedia y drama da paso a más candidatas, y al final que es fácil que por ejemplo, Estocolm a lo mejor sería la sexta nominada de este año a los Goya, por ejemplo, y si hubiese podido, a lo mejor se hubiese colado, no lo sé. En cuanto a los palmarés, el director muy bien, a mí me gustaba el premio a David Trueba, el guión también, por un momento pensé que iba a ganar la película también, porque parece que van muy lanzados. En los actores yo creo que la actriz estaba bastante claro, yo creo que es el año de Marian Álvarez y se veía bastante claro que... Yo decía, si no se abre el sobre no es su nombre, es sorpresa. Y en el actor sí que había un poco más de quién ganaba, porque por ejemplo en el Forqué, que había ganado Eduard Fernández, parecía que se ponía ya como el precedente. Yo ya lo dije, yo no me había emocionado mucho con el premio cuando ganó Antonio de la Torre ni nada. Yo estuve ahí calladita, no hice ningún... ninguna... No exterioricé mi emoción ni nada. Pero verá que... Menuda hooligan, por favor. No, hombre, hooligan no, pero a ver, es verdad, a mí ha sido el papel masculino que más me ha gustado este año, junto con el de Mads Mikkelsen en La caza, que obviamente no iba a estar nominado. Y claro, pues para mí fue una alegría. Además, no sé, me hacía mucha ilusión, la verdad. Y por el resto de premios muy bien, los secundarios muy bien, merecido que Mario Casas se lleve un premio por tener el año que ha tenido, y tenerle para veces indiscutible, así que por mí muy bien los premios. Y luego una cosa que sorprendió, pues fueron, no sé si era porque nuevamente relajado, unos discursos todos muy impecables, unos discursos muy equilibrados, y la gente sin tartamudear, sin hacer discursos kilométricos en plan Carra Lejalde. Y bueno, y también hubo un gran momento que, bueno, se vería por televisión, pero que allí en la sala se vivió con gran especial emoción, pues el Feroz honorífico para José Sacristán, con todos los informadores y todos los asistentes en pie. Sí, la verdad que fue uno de los momentos más bonitos de la noche. Y bueno, estoy un poco con Ima, la verdad que los premios, yo creo que cuando dijeron el premio a la mejor película de Estocolm, nos miramos un poco como sorpresa, pero sorpresa agradable, porque la verdad que para mí sí que era mi primera opción y yo no esperaba que fuese a ganar. Quizá, no sé, la media de edad de los votantes o algo de esto haya hecho que ese voto vaya un poco para una peli que sí que es verdad que a lo mejor para un público más mayor, por decirlo en esto, pues no le toque tanto. Entonces, lo que sí que me sorprendió bastante es que una peli como La Gran Familia Española, que había empezado tan fuerte cuando se estrenó por ahí por septiembre y tal, pues ha llegado a los premios como un poco desinflada y no sé. Yo en comedia que pensaba que se lo iba a llevar La Gran Familia Española, hasta que una vez empezada la gala, pues parecía que todo iba para David Trueba. Entonces, no sé, Tres Bodas de Más parece que se coló un poco ahí y se lo llevó hoy, pero bueno, la verdad que bastante contento porque, bueno, es una peli pues un poco diferente, ¿no? Es una comedia que va a lo que va, a la risa, sin mucho enredarse mucho, o sea que la verdad que sorprende un poco eso, que es una peli pues para mí la más ligerita de las que estaban nominadas, pero bueno, bastante bien. No, y que los Goya es curioso porque, ahora lo comentará también Raúl, porque los Goya, Tres Bodas de Más, es muy curioso cómo se ha inflado a nominaciones técnicas, sí. Pero en el momento de llegar a las categorías gordas, pues ha prescindido, y no sé yo hasta qué punto, pues que el plazo de votación para elegir a los ganadores de Los Feroz fuera cuando ya se conocían los nominados al Goya, hasta qué punto ha provocado pues cierta empatía con películas que no salieron tan favorecidas en las nominaciones a los Goya. Bueno, esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, de que la comedia no gusta en los premios, generalmente. Si vemos las nominaciones en Los Feroz en Mejor Comedia, en realidad Tres Bodas de Más es la única comedia pura. Las Brujas, La Gran Familia, Todas las Mujeres, Vivir es Fácil, son comedias, pero son o mezcladas con drama o con cine de género, entonces ganó la más pura. En realidad fue un gran premio porque fue el más coherente, fue premiar la comedia. Y además fue un poco reivindicarla, ¿no? Porque es verdad que luego, si hablamos de los Goya, aunque se ha hinchado nominaciones, aunque Emma Cuesta está muy bien, ha sido un poco despreciar un poco a la comedia, una comedia que ha tenido muy buena crítica, que tiene una actriz fantástica, pero claro, la verdad, pues cuando hay que nominar al director o a la película, pues nos reservamos ese voto. Por eso estuvo muy bien que Tres Bodas Más se alzara con el premio. A lo mejor a mí me puede gustar más Las Brujas de Zugarramurdi o Todas las Mujeres, pero si es comedia, yo creo que Tres Bodas de Más es una comedia ejemplar y por eso estuvo muy bien que Los Feroz la premiaran. Nada más se notaba que iba fuerte con esas nominaciones a Bárbara Santa Cruz y Rosy de Palma, sí. Se notaba que la película había calado. Y La Gran Familia Española, pues eso, sabemos que tuvo un voto, que fue el de Javier Suárez, pero no sabemos si tuvo más. Ah, bueno, no sé hasta qué punto deberíamos desvelar, yo aquí a lo mejor estamos cometiendo, luego la organización nos pega por esto. Pero son secretos, pero yo iba diciendo, había un momento que yo me paré a saludar a Daniel Sánchez Arévalo, que me hacía mucha ilusión y que tampoco soy fan. Y me preguntó, de hecho, a ver si nosotros ya sabíamos quiénes eran los ganadores. Y yo le dije que no, que nosotros no... Que no sabía si la Junta lo sabía, pero que los demás no sabíamos nada. No. Y fue como me dijo, yo es que tengo la sensación que nos vamos a ir de vacío. O sea, yo creo que él ya se veía... Se veía bastante perdedor en la noche también de Los Feroz. Y ya me lo dijo. Yo creo que voy a ir de vacío. Y yo pensaba, hombre, si de mí dependiera, no. Pero como no dependía de mí, pues... No, además la verdad es que la mayoría, la principal prueba de que no se sabía es que la mayoría de premios, sobre todo los últimos, director, comedia, drama, pues provocaron muchas reacciones, muchos ohs de sorpresa y muchos tomas de gente fan que pensaba a lo mejor que no iban a ganar y que sí ganaron. Bueno, y ahora antes de pasar, si os parece, a los Goya y todo esto, pues bueno, es una primera edición, la verdad es que hay que reconocer que ha salido todo muy bien o notablemente bien, tanto en acogida como en, bueno, televisado, gran acogida por parte de los medios, asistencia, pero bueno, puntos de mejora que puede tener estos premios Feroz para el futuro, tanto en categorías o en sistema de votación como en la propia gala en sí. ¿Qué propuestas de mejora podría haber para los Feroz, teniendo en cuenta que ha tenido un nivel muy alto para ser una primera edición? Yo creo que desde dentro lo único que encontré de la gala es que teniendo a la presentadora en ese gran momento en el que está, yo creo que hubiese tirado de ella y no hubiese necesitado más apoyos de humor, porque se bastaba y se sobraba y se comió el escenario cada vez que intervenía. A mí, por ejemplo, su momento de pija, de todos sois una panda de subvencionados, a mí me encantó. No hizo sangre, pero fue bastante ácido el tema. Es decir, yo aquí me sobraron quizás algunos toques de algunas intervenciones de los humoristas, pero por lo demás, es que también la tenía que volver a ver con otros ojos, verla desde la tele y eso. Pero no sé, yo en conjunto bien, claro que todo es mejorable, pero creo que por ser una primera vez es una buena experiencia. Sí, yo creo un poco también en la misma línea, viendo cómo estaba Alessandra Jiménez, es que era para que toda la gala hubiese estado ella encima del escenario, porque o sea, cuando no estaba ella se le echaban falta. Y creo que un poco eso, el tema de sacar cuando se iban a presentar los premios, sacar a alguien para presentar el premio y el acompañante humorístico, pues era como un poco, no sé, a veces sobraba, no sé si es la falta de gente para entregar premios o que al ser la primera edición pues faltaban presentadores, pero bueno, la verdad que fue un mal menor, por así decirlo. Y seguramente se intenta hacer una gala corta, pero no tan corta, y queriendo meter cosas como estos golpes de humor y claro, ya a lo mejor, pero bueno, estuvo la verdad muy bien y los medios pues han dado buena cuenta de ello, y veremos a ver pues el año que viene cómo se presenta la cosa. Y bueno, ¿y en qué mesa nos ponen, Inma? A ver si nos ponen juntos. A ver, se ponen juntos. Porque bueno, en la mesa 20 o en la que sea, pero bueno, la verdad es que yo desde mi posición privilegiada pude ver tus reacciones, así que ya con eso ya me doy con un canto en los dientes. Bueno, pues si os parece, pues pasamos ya pues a comentar lo que está por venir, que son los Goya el próximo 9 de febrero. Y aquí tenemos ya a alguien que bueno, pues salvando las distancias, pues yo me preocuparía, porque después de Alessandra Jiménez, pues bueno, el reto de Manuel Fuentes como presentador pues es grande, es importante, y no sé vosotros cuando se conoció este nombre si un poco os llenó de perplejidad o confiáis en lo que puede hacer Manuel Fuentes. Es la primera vez que lo hace después de los años de Eva H. Lo que yo creo que va a ser una ceremonia ligera, correcta, no muy graciosa y bien, o sea que bien, el nombre de Manuel Fuentes, pues oye, yo creo que por ejemplo, lo que decíamos de Alessandra Jiménez, arriesgar y poner a alguien como Alessandra Jiménez, que yo creo que se va a comer el escenario. Si el plan B es, o el plan A seguramente, es escoger a alguien como Manuel Fuentes, que tiene experiencia en shows televisivos, pues me parece bien, porque yo creo que va a llevar bien la gala, la va a llevar con corrección. No va a tener esa complicidad o esa brillantez que siempre lo que vamos, que es el Gran Wyoming o Rosa María Sardá, pero bueno, me parece, digamos que aceptable, vamos, no me parece algo, digamos, salomónico, una decisión no polémica. Sí, yo más o menos opino lo mismo, o sea, creo que Manuel Fuentes es un buen conductor de programas y tal, lo que pasa que eso, que creo que le falta a lo mejor la chispa o la gracia para que luego la gala sea recordada pues por su actuación o por eso, porque tenga un algo más especial. Hombre, no es un buena fuente, está claro que no es un buena fuente, quizás no esté tan consolidado, pero también es verdad que se necesitaba un poco el cambio, porque el año pasado yo creo que Bache acusó un poco el repetir como presentadora. Sí. También depende del guión, está claro, pero bueno, creo que, no sé, yo creo que ahora mismo está, quedamos muy satisfechos del lunes con la presentadora, y a ver, es como ver el examen para Manuel Fuentes, pero bueno, yo creo que puede ir bien, también dependerá un poco cómo se plantee la gala, porque a mí lo que me gustó el otro día también era que los discursos hacían referencia política, algunos más que otros, está claro, pero no hubo nadie que, no hubo panfletarios, por ejemplo, y claro, a veces esto pues carga mucho las galas, innecesariamente, porque puedes dar tu mensaje sin ser excesivamente pesado, por así decirlo, y ya veremos cómo se plantea los Goya, pero claro, es que ya es otra cosa, ya te pones, claro, ahí en butaca, ya sí, no es tan ambiente tan distendido, ya estás esperando si te nombran o no, pues es todo mucho más. No te dan gin tonics. Tampoco sí, te dan gin tonics, está claro. Al final los Goya, como los Oscar, tienen un peso, te ponen en la 1, en prime time, Babbert, no sé cuánto, tienes que ir de más de smoking, y ese peso al final lo nota el espectador, y al final hay, digamos, como hay una tensión, como los Feroz podía haber una cierta alegría, pues los Goya siempre hay mucha tensión, incluso mucho cabreo, mucho enfado, y al final pues eso pesa para que la gala pues a veces sea un poco crispada. No, en los Feroz, como no hubo cena, la alegría, ya te puedo decir que la alegría estaba desparramada, pero bueno, así que eso. Pero bueno, vamos ya, si os parece, con las categorías, y para darle emoción a vuestras opiniones y vuestros favoritos, pues vamos a ir pues de menos a más. No vamos a comenzar con mejor película, sino con director Nobel. Están nominados Fernando Franco por La herida, Neus Bayús por La plaga, Jorge Dorado por Mindscape y Rodrigo Sorogoyen por Stockholm. Aquí cada uno, pues eso, que diga, pues, o cuál es su favorito o cuál piensa que va a ganar. Yo tengo corazón dividido. Yo estoy en creo que va a ganar Fernando Franco y aplaudiré, pero creo que me gustaría que ganara Rodrigo Sorogoyen. Me haría todavía más ilusión. Pues a mí apúntame a esa apuesta y ya está, en paz. Pues nada, Fernando Franco es clarísimo el favorito, más sí, teniendo la película nominada. Y en un segundo caso, que se dé la sorpresa, que sería un sorpresón, estaría Rodrigo Sorogoyen. A mí me haría ilusión que ganara Neus Bayuls, pero obviamente Fernando Franco se lo va a dar y es merecidísimo porque La herida, sí, la verdad, es una película fantástica. Y ya que estamos hablando de dirección Nobel, si no te importa, Nacho y compañía, de que meta una pequeña reivindicación, claro, de que no entiendo por qué la dirección Nobel no puede estar nominada también a dirección. Eso precisamente iba yo a decir. Sí. Lo mismo pasó con Achero Mañas por El Bola. Y no, sí, es algo bastante incongruente de que por ser tu primera película no puedas optar a la categoría dirección general. Podrías optar a las dos perfectamente. Amenábar con Tesis, por ejemplo. Pero bueno, no sé yo ahora realmente cómo está la normativa. No sé si ahora solo te puedes apuntar en una categoría o director Nobel o director general. Según he visto yo, he entrado en los candidatos y no, Fernando Franco solo estaba en dirección Nobel. Pues sí, igual. solo podía optar, o sea, pues seguramente es por eso, porque si no es inexplicable que una película que luego iremos y seguramente sea una de las favoritas, pues no pueda estar en esa categoría. Sí. Bueno, pues seguimos avanzando. Actriz revelación, están nominadas Belén López, 15 años y un día, y empezamos aquí con estas categorías tan particulares. Olimpia Melinte por Caníbal, María Morales por Todas las mujeres y Natalia de Molina por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Aquí, por decir algo, pues la única que estuvo nominada a Lo Feroz era Natalia de Molina como actriz de reparto, pues ahí no había categorías de revelación. No sé si es un poco más favorita ella, o Belén López, que ya tiene detrás cierta carrera, o ese doble papel de Olimpia Melinte. No sé por cuál os inclináis. Yo me decanto por elección personal Olimpia Melinte, porque me parece que, sobre todo, el segundo personaje tiene un final espectacular y a mí me gustó muchísimo. Y si no, la alternativa sería Natalia de Molina, que también me gustó mucho en la de Vivir es fácil. Para mí es Natalia de Molina, pienso que se lo va a llevar ella, y la verdad que es, para mí es mi preferida. Y luego, aparte, yo diría que ya va siendo hora de que los Goyas empiecen a pensar esto de los actores revelaciones y actrices revelaciones. De ir quitándolo del medio, porque... O hacerlo bien. O hacerlo bien, sí, exacto. Porque exacto, cada año se cuela algo más raro, ¿sabes? Entonces es un poco... Encima alargan la gala. Y la verdad que son premios que... Como ya dijo Mariana Álvarez de San Sebastián, dice, a mí si me dais un premio que sea de actriz principal y no tonterías. Sí, verdad. Yo, claro, mi favorita debería ser Belén López por 15 años un día, pero para mí no se revela nada, porque Belén López lleva haciendo un montón de tiempo trabajando. Pero estoy con Inma en que seguramente se lo den a Olimpia Melinte por Caníbal. Y ya que hablamos de revelación, pues voy a meter otra cuña como la he metido antes y que lo habéis dicho un poco antes, que por qué revelación, que yo creo que la idea es interesante de premiar a revelación para apoyar un poco a los nuevos actores, porque revelación no pueden optar a actores de reparto o actor principal. No sé si sabéis que los Césares, creo que el año pasado, siempre se ha podido participar en revelación y en protagonista o reparto, y eso lo han cambiado solamente para que solo pueda ser una nominación. Y no entiendo por qué Olimpia Melinte no puede estar en actriz o actriz de reparto. Me parece absurdo. Sí, no, realmente es absurdo, pero bueno. Sí, no, y ahora que se han ampliado a 5 las películas nominadas, pues lo que hemos comentado siempre, ampliar a 5 los actores y así pues quitarnos esas dos categorías, que sería también una gran noticia para agilizar, porque 2 premios menos, la verdad es que viene muy bien. Y bueno, pues pasemos al actor revelación. Aquí tenemos al televisivo Berto Romero por 3 bodas de más, al más desconocido Hobbit Keuchkerian por A la cara de enamorado, y a Javier Pereira por Stockholm y Patrick Criado por La gran familia española. Aquí quizás esto bastante igualada a esta categoría. Sí. Yo, revelación para mí sería o Berto Romero o Patrick Criado como revelación, pero es que a mí me encantó Javier Pereira en Estocolmo. Y creo que es que Javier Pereira, revelación. Es lo que hablábamos con Belén López, también es un poco fuerte. Así que para ser un poquito más pura con la categoría, te diría o Berto o Patrick Criado. Y posiblemente me quedaría con Berto Romero, que me gustó mucho entre todas las demás. Pues es que estoy un poco con Inma, o sea, yo, para mí mi favorito de la categoría es Javier Pereira, pero es que es eso, ya estamos un poco en lo mismo de antes. Es que Javier Pereira revelación no lo es, ¿sabes? Entonces, no sé, yo estoy un poco entre Javier Pereira y Berto Romero, pero claro, no sé realmente en esta categoría cómo se va a votar. Si un poco para compensar el hecho de que Stockholm no se vaya a llevar nada más o el hecho de Tres bodas, que ha sido una de las pelis taquilleras del año, pues premiarla también. Estoy, la verdad que es que está bastante igualado en esta categoría, no sé. Sí, estoy con vosotros. Criado, Pereira o Romero se van a llevar el premio, son los tres favoritos. A Pereira le pesa, que en realidad no es revelación como todos sabemos. Y lo de Patrick Criado, claro, si pierde Patrick Criado ya empezaría a perder Goyas La Gran Familia Española, que como vamos a ir viendo seguramente vaya perdiendo Goyas respecto a cuanto vayamos avanzando el programa, ¿no? A mí me huele que va a ganar Javier Pereira, ¿no? Y yo creo que incluso la segunda opción es Berto Romero. Yo haría un ranking así, que sería Pereira, Romero y Patrick Criado ya el tercero. Yo también creo que va a ganar Javier Pereira, que a Berto Romero le va a pesar el tema televisivo, como le pasó a José Mota. Y veremos a ver qué pasa. Y bueno, por lo menos se salva el honor de Stockholm. Pasamos a actriz de reparto, nominadas Susy Sánchez por 10.000 noches en ninguna parte, Maribel Verdú, 15 años y un día, que este año ha alcanzado décima nominación, la actriz más nominada a los Goya, Terele Pávez, Las brujas de Zugarramurdi, y Natalie Poza por Todas las mujeres. No sé si este está tan cantado como el de actriz protagonista, pero aquí hay una gran favorita, creo yo, ¿no? Terele, ¿no? Sí, sin duda. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un Terele Pávez casi seguro. De hecho, a ver, Maribel Verdú, el tercero, por mujer, le costó llegar a la séptima o la octava nominación para que le dieran uno, y ya tiene dos. Pero, y está muy bien en 15 años y un día, pero vamos, yo no. Por mí, 15 años y un día se podría ir de vacío y no lloraré. Terele Pávez. Y ya, sin alternativa, ala. Si a Terele Pávez somos capaces de nominarlo, bueno, fueron capaces de nominarlo por su papelillo en Balada Triste de Trompeta, ¿no? Yo creo que este año tiene un papelito un poquito más grande y la verdad que, bueno, que está enorme, es que tiene que llevárselo, sí. No creo que haya dudas en este. Una vez que Rosie Palma no fue nominada, me parece que el campo está completamente abierto para Terele Pávez. Hay que recordar que Terele Pávez es una de las grandes y no ha tenido nunca un premio Goya. Además, sería premiarla por una película de Les de la Iglesia, que es con el director que mejor ha rendido. Y cogiendo un poco a Inma, yo creo que la segunda opción ni siquiera es Maribel Verdú. Yo creo que sería Natalie Poza. Como representación de las mujeres, de todas las mujeres, ¿no? Claro. Pero la segunda opción, pero muy lejos de Terele Pávez, que me parece favoritísima. Pues sí, ya es la quinta nominación para Terele Pávez. A ver si... Si esta vez ya le toca. Seguimos avanzando. Actor de reparto, están nominados Carlos Bardem, Alacrán enamorado, Juan Diego Boto Ismael, Antonio de la Torre, La Gran Familia Española, y Roberto Álamo, La Gran Familia Española. Y bueno, hemos comentado antes que si Patrick Criado perdía el Goya, y aquí en actor de reparto, no sé si pensáis que se lo puede llevar Roberto Álamo, que creo que es más favorito que Antonio de la Torre, o si va a pesar el nombre, el personaje y el haber estado detrás del proyecto de Carlos Bardem por Alacrán enamorado. Está entre los dos, parece. Yo, a mí el que más me ha gustado de todos, estando Antonio de la Torre por en medio, el que más me ha gustado es Roberto Álamo. Es que me encanta el personaje que tiene de Benjamín en La Gran Familia. A mí me gustó muchísimo. Claro, es mi favorito, y aquí ya sería un premio para La Gran Familia, por ejemplo. Y para mí sería el ganador. Y después, claro, la alternativa es Carlos Bardem, pero vamos. A mí personalmente, viéndole posibilidades como para ganar, como opinión personal, prefiero a Roberto Álamo. Sí, bueno, creo que lo único que le puede pesar a Roberto Álamo a lo mejor es que los votos un poco de La Familia Española se puedan dividir, ¿no? Entre Antonio de la Torre y él. Y que de eso se aprovecha un poco Carlos Bardem, pero para mí también es mi favorito Roberto Álamo. Que además creo que de los personajes secundarios de La Gran Familia Española es el que tiene el personaje más bonito, por así decirlo. Y bueno, y él está espectacular. De todas realmente formas, creo que la división estaría más clara si Antonio de la Torre fuera su única candidatura este año. Ya, creo que la división también estaría más clara, pero en caso de, la gente tiraría más, bueno, pues uno de secundario y otro de protagonista. Yo creo que no sé si habrá tanta división, no lo sé. Yo estoy un poco con Carlos, ¿no? Y para mí Roberto Álamo, como decís vosotros, es el claro favorito de la categoría, pero le puede pesar cierta división de votos con la gran familia española, y entonces sí que entraría a Carlos Bardem descartando prácticamente a Juan Diego Botto. Pero yo veo un premio bastante claro para Roberto Álamo, que incluso puede ser el único que se lleve la gran familia española. Y añadir una cosa, que es que yo esta categoría la veía perfectamente para Mario Casas por Las Brujas de Ugarramurdi, que se llevó el Feroz, pero que hay que decir que no es culpa de los Goya que no esté nominada, sino que la película o la productora o distribuidora incluyó a Mario Casas, tuvo el error de incluirlo en protagonista, y entonces, claro, fue imposible. Si lo hubiera metido en reparto, seguro que hubiera estado nominado y compitiendo con Álamo, de tú a tú. Sí, yo creo que si lo hubiesen hecho bien, vamos, yo creo que Mario Casas sería, en mi opinión, yo creo que sería el favorito en esta categoría. Pero bueno, se equivocaron garrafalmente. O sea que yo creo que la cosa va a estar ahí entre Carlos Bardem y Roberto Álamo. Pues sí, un apunte clave ese, que sin duda, pues del posible doblete que podría haber tenido Mario Casas, pues se queda con cero nominaciones, pues por esa mala estrategia. Y pasamos a Mejor Actriz. Es una categoría que hay una favoritísima, pero hay que decir que el cuarteto es muy bueno. Increíble. Y muy heterogéneo. Están Inma Cuesta, Tres Bodas de Más, Mariana Álvarez, La Herida, Aura Garrido, Stockholm y Nora Navas, Todos Queremos lo Mejor para Ella. Bueno, aquí supongo que todos me vais a decir Mariana Álvarez, que es la que va a ganar. Supongo que también es la que más os ha gustado, pero bueno, como comentaba y también apuntaba Raúl, un año de nivel en Mejor Actriz Protagonista. Sí, sí, sí, me meto yo, si no os importa. Sí, sí, sí. Sí, bueno, Mariana Álvarez es clara favorita, premio San Sebastián. Incluso la gente que no le ha gustado mucho La Herida dice, no me gusta La Herida, pero qué bien está Mariana Álvarez. Pero que eso no nos quite que estamos ante un cuarteto de lujo, un cuarteto de nominación generacional, de más o menos nuevas actrices, no era nada más, es más veterana, pues que son cuatro interpretaciones increíbles. Lo que pasa es con Nora Navas es que le ha pesado mucho que la película de Mark Colling justamente ha pasado bastante desapercibida, y que Inma Cuesta ha tenido la gran desgracia, entre comillas, de hacer una comedia. De hacerlo muy bien, pero es una comedia. Ya sabemos que las actuaciones con comedia y los premios generalmente no se premian. O sea que en caso de haber debacle y Mariana Álvarez no ganaría, pues sería pues una actriz muy parecida como es Aura Garrido, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos vamos a coincidir en que la favoritísima es Mariana Álvarez, que se llevará un Goya muy merecido. A ver, yo es que creo que apostar a Mariana Álvarez es apostar seguro en este premio. Si no estuviese La Herida por en medio, a mí me gustaría que ganase Aura Garrido. Pero estando La Herida, yo, Mariana Álvarez, eso hace un esfuerzo brutal. Además, la película es ella. Es decir, la cámara va pegada a ella todo el tiempo. Así que, discutible después la película si se quiere, pero para mí que sí que es Mariana Álvarez la favorita. Y además que al Festival de San Sebastián le viene bien que siga la tradición de la actriz que gana San Sebastián acaba llevándose un Goya. Entonces, pero bueno, como decís, es que es verdad. O sea, si no se lo lleva Mariana Álvarez porque los académicos se confunden al votar, es que cualquiera de las cuatro, lo único que puedes hacer es levantarte y aplaudir, ¿sabes? Porque es que creo que no se puede reprochar que se lo lleve una a otra porque las cuatro están increíbles. Yo desde que sigo los Goya, yo creo que es... Nunca he visto un cuarteto de interpretación tan potente como este, ¿no? Exacto, y además un cuarteto de no grandes nombres. Grandes nombres nos entendemos entre todos, ¿no? Nombres. Una Maribel Verdú, Victoria Abril, ¿no? A Carmen Maura. Sí, exacto. Sí, sí, no, que son todas de la nueva generación, por así decirlo, pero es que es lo que he dicho antes, es que todas están increíbles y cualquiera podría ganar y no podríamos discutir nada porque es que no hay donde discutir realmente. Y pasamos al momento desfibrilador, que es el de la categoría Mejor Actor, sobre todo para Inma, porque ahí están Tito Valverde, 15 años y un día, Antonio de la Torre Caníbal, Eduard Fernández, Todas las Mujeres, Javier Cámara, Vivir es Fácil con los Ojos Cerrados. Recordemos que Eduard Fernández ha ganado el ¿Por qué?, Antonio de la Torre, el Feroz, Javier Cámara, pues siempre hay ese run-run, aunque también sea una comedia de que nunca ha ganado y tal, y quizás el que aparece evidentemente más descolgado, Tito Valverde, porque en 15 años y un día... Una categoría también de nivel importante, y bueno, aunque ganó el Feroz Antonio de la Torre, pues tampoco se puede decir quizás que sea favorito, no sé qué pensáis. Empezad. Bueno, mi teoría es que, claro, es muy igualadísimo. Si queréis, descartamos a Tito Valverde ya. Sí. Pero pesa mucho, está nominado por 15 años un día. Mi teoría es que sería entre Antonio de la Torre o Eduard Fernández, pero creo que va a pesar o puede pesar que Javier Cámara no se lleva nunca un premio Goya. Son tres las tres interpretaciones son fantásticas, han recibido los mismos aplausos. Quizá Antonio Torres sea el posible favorito, pero quizá la gente cuando vayan a meter el voto y decir, bueno, Javier Cámara le vamos a volver a dejar sin Goya, y él está también como Eduardo Fernández, que ya tiene bastantes Goyas, Antonio ya de la Torre ya tiene un Goya. O sea que para mí, favorito Antonio de la Torre, con una posibilidad de que Cámara se lleve el premio. Pues yo voy a votar un poco en la línea. Bueno, yo el problema que tengo es que Eduardo Fernández y Javier Cámara en sus películas me parecen Eduardo Fernández y Javier Cámara. Entonces, es como un poco... son grandísimos actores, pero no me parece que hagan un papel, ¿sabes? No sé si me explico muy bien. Sí. Entonces, yo creo, mi favorito, y yo creo que va a ganar Antonio de la Torre, aunque él mismo, el Prosperón, nos dijo que no lo tenía muy claro, que pensaba que este año iba un poco de palmero, porque no pensaba que se vaya a llevar el Goya, o sea que él tampoco tiene mucha fe en él, pero bueno, yo creo que sí, que se lo va a llevar Antonio de la Torre, y mi segunda opción yo creo que será Eduardo Fernández. Y el pobre Javier Cámara tendremos que esperar a que vuelva a hacer de Javier Cámara en otra película. Y yo, que no tengo favorito, claro, a ver. Voy con Antonio de la Torre, está claro. Es el personaje, creo que es el papel más diferente a todos los que ha hecho antes su carrera anteriormente, y se sale un poco más. Es decir, los otros dos, estoy con Carlos, hacen más de un personaje que ya les hemos visto más, con matices, pero quizás no tan esforzados como ese sastre, esa cosa callada, esa cosa tan interior, ese cierra la nevera que nos acojona a todos. A mí, claro, me parece que es el personaje más con más diferencia, digamos, con más capacidad y más recorrido. Yo votaría Antonio de la Torre, seguro. Si no gana él, me va a dar pena, y quizás me gustaría que, si no tiene que ganar Antonio, que lo gane Javier Cámara. Porque Eduardo Fernández ya tiene alguno, y porque a mí personalmente todas las mujeres no me gustó tanto como a los demás, y entonces sería la alternativa. Pero vamos, es la alternativa por decir algo, porque para mí, siendo muy subjetiva, como me acusa a veces Nacho, es el personaje para mí es Caníbal, es la película y tiene el peso de él. Entonces, por mí, Antonio de la Torre. Creo que también va a terminar pesando. El año pasado dos nominaciones, este año otras dos. Y en ese bagaje de cuatro, pues que se lleve por lo menos este de Caníbal, parece... Y ese factor simpatía que hemos comentado muchas veces con Inma, de que, bueno, yo creo que Antonio de la Torre es un actor querido, respetado, y que un poco tiene un poco... cae bien a todo el mundo, y eso también cuenta. Pero eso es como infravalorar un poco la interpretación, ¿eh? No, es un factor añadido. Bueno, pero no sé, yo creo que es... al margen de otras cosas, es decir, hablando de solo del papel, ya, del peso, ya es suficiente, ¿no? Yo también le preguntamos, cuando estuvimos hablando un ratito con él antes de la gala, le preguntábamos de los Feroz, a ver si él, con la doble nominación por segundo año consecutivo, si alguno se sentía más favorito y tal. Y dijo, hombre, si me tengo que llevar uno, me veo más subiendo por el Caníbal que por la Gran Familia. Sí. Pero yo creo que no... Es verdad que yo creo que es bastante sincero cuando dice que va de palmero y a esperar que digan otro nombre, que no sea el suyo. Bueno, pues veremos, a ver, saldremos de dudas, pero bueno, estará interesante hasta el final. Vamos ya, director, Gracia Querejeta, 15 años y un día, Manuel Martín Cuenca, Caníbal, Daniel Sánchez Arévalo, La Gran Familia Española, y David Trueba, Vivir es fácil con los ojos cerrados. Aquí, claro, no está la herida, como hemos comentado antes, y bueno, pues veremos a ver qué... también bastante igualado, y que sin duda también este premio marcará el destino de la noche. Recordemos que el año pasado Blancanieves fue película y Bayona mejor director, y este año pues no sé si volverá a haber disociación o quien gane a quien director pues marcará la noche. No sé por cuál apostáis. Uf, yo es que mejor director casi tengo descartada Gracia Querejeta. Sí. Aunque sea Gracia Querejeta. Después... es que tengo la sensación, no sé por qué, de esto del resto, me da a mí que gana David Trueba. Me da a mí, que en esto los Feroz van a ser la antesala total. Pero no lo sé. A mí personalmente sería un Martín Cuenca, Daniel Sánchez Arévalo, pero creo que, es que también pienso que La Gran Familia o se lleva el secundario va a rascar poca cosa. A lo mejor un guión, que estaría bien, pero que además de hecho creo que es el premio que le gustaría a Sánchez Arévalo, por lo que comentaba. Pero bueno, yo no sé, de repente veo a David Trueba como muy... Además que también ha perdido muchos también ya de Goyas, así que... un David Trueba, y si no, para mí Martín Cuenca. A mí me gustaría mucho que Martín Cuenca ganara. Pues yo estoy un poco igual. Bueno, yo creo que la cosa va a ser, luego hablaremos, pero yo creo que va a ser director, revelación, película, lo que sí que va a coincidir. Sí. Y en cuanto a director, pues a mí como dirección la que más me gusta es la de Caníbal. Pero creo que estoy un poco con Inma en eso de que veo más favorito a día de hoy a David Trueba. No sé, la peli ha gustado mucho. Se le está premiando, pues eso, en Los Feroz y tal. Y bueno, con todo el mundo que hablas, es una de las pelis que te destacan siempre. Y como que a David Trueba también se le tiene como mucho, mucho cariño. Y bueno, creo que es una película bastante premiable en esta categoría, en que tampoco hay un favoritísimo muy destacado, ¿no? O al menos para mí, en mi opinión. Yo es que tengo un problema con La Gran Familia Española, que podemos hablarlo también en categoría de película. Yo es que cuando empezó este año yo creía que iba a ser la película, digamos, del año, que iba un poco a encumbrar ya definitivamente a Sánchez Arevalo, un poco a ser un grande, que ya lo es, ¿no? Lo que pasa es que luego ha pasado todo esto en la carrera, donde era nominado pero no llevaba un premio, pasó lo de los Oscar, que yo la veía como una película clarísima para ir, y no fue, claro, y llegaban los Goya y estoy viendo las nominaciones por encima y estoy viendo que tampoco se va a dar muchos Goya. Entonces mi mejor dirección, yo tengo ahí puesto favorito Daniel Sánchez Arévalo, pero es que cada vez lo veo que se le va a llevar menos el premio, ¿no? Y yo creo que Los Feroz esta vez habéis acertado y habéis hecho un poco de pitonisos, y cada vez veo más a David Trueba yendo a recoger el Goya, porque me extraña mucho que Sánchez Arévalo solo tenga ese Goya en solitario, quizá porque sus películas sean muy personales y haya gente que le cueste mucho entrar y otros en cambio entran muy bien. Y veo más salomónico quizá que gane Trueba. Estoy con vosotros, que para mí el premio sería para un estupendo director como es Manuel Martín Cuenca por Caníbal, que ya lo era haciendo películas, pero yo diría que estaría entre Sánchez Arévalo y David Trueba, y cada día que pasa yo creo que David Trueba es más favorito que Sánchez Arévalo. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente con esto, sí. Sí, ese es un poco el... Yo creo que La Gran Familia Española, si se hubiesen entregado los Goya en octubre, hubiese arrasado, sí. Pero a medida que han ido pasando los meses... Lo de los Oscar fue una losa, creo que no lo ha superado. No, pero eso también le ha pasado también un poco a Caníbal, porque Caníbal también parecía que en San Sebastián iba a arrasar, que tenía muchas papeletas para ir a los Oscar... Y un poco es curioso porque en septiembre todo el mundo hubiéramos apostado por un duelo Sánchez Arévalo-Martín Cuenca, y hasta ahora en todos los premios previos pues no han rascado nada. Entonces, pues quizás por eso llega la categoría de mejor película tan emocionante, y seguramente con una película que es la que ha ido de menos a más, y quizás finalmente sea la que gane. Recordemos que por primera vez son 5 nominadas: 15 años y un día, Caníbal, La Gran Familia Española, La Herida o Vivir es fácil con los ojos cerrados. Aquí, cada uno que diga la que cree que va a ganar y la que él votaría. Yo creo que todas las señales apuntan a La Herida, de Fernando Franco. Creo que va a ser la ganadora. De hecho, me he ido convenciendo de que va a ser la ganadora, ya no veo otra cosa. Y yo tengo el corazón muy dividido. Yo creo que me votaría Caníbal, me gustaría que hubiese ganado Caníbal. Y en segundo, si no, La Gran Familia. La Gran Familia descartada, porque yo creo que no... Que es verdad que se ha ido deshinchando en estos últimos meses. Entonces, para mí, ganar a La Herida, me hubiese gustado que ganara Caníbal. Pues yo un poco... Bueno, yo creo que también va a ganar La Herida. Es un poco lo que habíamos dicho. O sea, es una peli que en San Sebastián pues se estrenó, empezó como muy fría. La gente solo destacaba a Marian Álvarez. Y a medida que han ido pasando los meses, pues le ha pasado lo contrario que a Caníbal y La Gran Familia Española. Ha ido creciendo, está nominada en todos sitios, bueno, está recibiendo premios por todas partes, y yo creo que al final va a ser la ganadora. Y mi favorita era Stockholm, pero como no está, de las que están, yo también votaría por Caníbal. Mi favorita es Gente en Sitios, que no está ni aquí ni en ningún sitio, pero bueno... Yo voy a intentar ser coherente conmigo mismo. Tengo puesto favorito a Gran Familia Española y digo que va a ser la favorita. No va a ganar, lo sabemos todos, pero voy a intentar ser coherente de que La Gran Familia Española se lo lleve, porque lo tengo aquí puesto y tengo que decirlo. Pero coincido con vosotros que en realidad, tantos años de seguir los Goya y entre nosotros, creo que todos nos da el pálpito de que al final ganará La Herida, ¿no? Yo creo que ahora mismo es la más favorita. Me parece complicado Vivir es fácil con los ojos cerrados en que gane director. Me parece complicado también Caníbal, aunque yo creo que va a tener presencia en los Goya. 15 años un día ya sabemos que no tiene prácticamente ninguna posibilidad. Y entre ese dueto, La Gran Familia Española y La Herida, el pálpito es que va a ganar La Herida a día de hoy, claro. Bueno, a ver, si gana La Gran Familia yo no respondo. Es decir, a mí me llevaré un alegrón, pero o Caníbal. Pero es que no sé, ahora mismo no los veo con ese momento de ganadores. No. Y a lo mejor simplemente ya está votado esto, quiero decir. Es una sensación, pero yo creo, no sé, yo creo que La Herida ha ido calando, es más una apuesta arriesgada, que así como está montada la peli, pues sí. Para mí el premio Forqué nos abrió el camino definitivamente de que La Herida era la favorita, más que incluso que, bueno, que Los Feroz, que lo que hicieron fue, digamos, que la medio marginación de La Gran Familia Española, podemos intuirla por ahí, pero eso fue el que ganó el premio Forqué, donde vimos que esta película realmente ya no había calado solo Mariano Álvarez, sino la película entera a la gente. Sí, exacto. Yo creo que al final La Gran Familia Española pues acabará llevándose un secundario y mejores efectos especiales y para casa. Pues sí que parece eso, que por lo menos va a estar muy repartido, o al menos eso es lo que parece, porque no va a haber ningún, en teoría, ningún arrase de una o dos películas como el año pasado. Así que por lo menos va a haber emoción hasta el final y saldremos de dudas el próximo 9 de febrero, pues un año más, pues la 28ª edición de los Goya. Veremos a ver este año por dónde va, si hay polémica, si no, y todo lo que se va contando, pues ese día y hasta qué punto, pues esta carrera de premios de la temporada de cine español que poco a poco se está construyendo, pues veremos en el futuro qué influencia va a tener. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí, ya comentaremos a ver finalmente cuál es el resultado, y esta es nuestra previa, así que esperemos haber ayudado a más de uno a hacer la quiniela y en esas inversiones en Las Vegas, pues si van poco a poco pues dando buen resultado. Inma, Pilar, como siempre, un placer, gracias por acompañarnos. Y gracias a ti, por fin desvirtualizado, amigo, por invitarme. Ah, ya, gran. Gran momento. Y también desvirtualizamos a Carlos Fernández de Cineol, muy recomendable también, si no lo habéis visto, pues la galería de fotos que han subido de Los Feroz para hacerse una idea de cómo fue la noche. Y gracias, Carlos, y nada, hasta la próxima. Pues nada, muchas gracias por invitarme y aquí estoy para lo que queráis. Muy bien, además con vosotros dos tenemos un asunto pendiente, ya sabéis cuál es, ya lo hablamos después de los premios. Así que ya me contaréis y cuando queráis pues lo comentamos por aquí. Perfecto. Y Raúl Cornejo, pues como siempre un placer de vivir rodando, y bueno, también hablaremos próximamente porque esta carrera de premios se nos va a hacer muy larga hasta el 2 de marzo, así que habrá temas que comentar por aquí también. Un placer y nada, muchas gracias a todos. Venga, un abrazo a todos. Esto ha sido el comentario de los Goya. Ya sabéis, el 9 de febrero veremos a ver cuáles son los ganadores. Hasta luego a todos, adiós. Luego. Ahora ya lo sé. Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time. No sé si estaréis preparados para oír esto, pero por desgracia no puedo perder tiempo suavizándoslo. Quiero que sepáis que esto es lo que yo creo y puede que contradiga un diagnóstico médico previo, pero vosotros me habéis llamado y entiendo eso como una aceptación de mis lecturas, ¿sí? Sí, continúe. Sí. Vuestro hijo no está en coma. Su caída de una escalera no tiene nada que ver con esto. Su cuerpo físico está aquí. Pero su cuerpo espiritual no lo está. Y la razón de que esas perturbaciones os siguieran hasta una nueva casa es que la casa no está encantada. Es vuestro hijo. No lo entiendo. ¿Sabéis lo que es una proyección astral? Sí, es como una experiencia fuera del cuerpo. A mí me gusta llamarles viajeros. Veréis, son personas con la capacidad de abandonar su cuerpo físico y de viajar a diferentes lugares en su forma astral. Y Dalton, digamos que es un proyector astral muy experimentado. Lleva haciéndolo mientras duerme desde hace mucho tiempo. Lo hace desde que era muy pequeño. No tiene miedo porque cree que son sueños. Es esa falta de miedo lo que le ha llevado a viajar demasiado lejos. Y por lo tanto se ha perdido. ¿Perdido? ¿Pero dónde? En un lugar al que yo llamo el más allá. ¿Qué significa eso? El más allá es un mundo más allá del nuestro, aunque nos rodea por todos lados. Es un lugar sin tiempo como lo conocemos. Un mundo oscuro lleno de las almas torturadas de los muertos. Un lugar que no es para los vivos. Dalton está allí. Y el problema es que al irse su cuerpo astral solo nos ha dejado su cuerpo físico, un recipiente vacío. Y hay entes que lo saben porque pueden olerlo. Por eso se han reunido a su alrededor. ¿Son las cosas que he estado viendo? Vaya. Todos intentan colarse dentro de su cuerpo físico sencillamente porque ansían la vida. La oportunidad de vivir otra vez. Pero hay otros entes que son malignos. Y tienen intenciones más insidiosas. No, no, no, lo siento, nos hemos pasado de la raya. No, por favor, dijiste que le darías una oportunidad. Creo que ya se la he dado, cielo, pero no acepto que alguien venga a casa y nos diga que nuestro hijo está en coma, porque su alma se ha ido flotando a otra dimensión. La hemos traído hasta aquí y no tendremos en cuenta lo que nos dice. Accedí a hacerlo, para que te ayudara a tranquilizarte, y si te ha ayudado, fantástico. He escuchado todas esas monsergas y he visto los dibujitos. Pero meter a Dalton en esto no. ¿Pero por qué sigue en coma? ¿Por qué los médicos son incapaces de decirnos qué le pasa? ¿Cuándo se convirtió la voz de la razón en el malo del cuento? No lo ves, René, y tú quieres creerlo. Cualquiera querría hacerlo. Tú no me crees, Josh. Tú no me crees. Me mudé de casa por ti. ¿Cómo puedes decir que no te creo? Yo estoy de tu lado, René. Pero esto... esto es peligroso y me parece un abuso. Entráis en la casa de un niño gravemente enfermo y establecéis una tenue conexión entre él y las imágenes que ve mi mujer. Y voilà. Las lágrimas validan vuestro poder. Muchas gracias. Son $600, por favor. Gracias por venir. Gracias. En fin, descuida. Lo entiendo perfectamente. Gracias por la hospitalidad. Buena suerte. Por Dios. Lo siento de veras. Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos. Este mes de febrero, evidentemente, el apartado de bandas sonoras del podcast tiene que estar dedicado a las nominadas al Oscar. Hoy vamos a repasar las 5 bandas sonoras nominadas y en el próximo podcast repasaremos las 5 canciones que han sido elegidas por la Academia para llevarse la estatuilla el próximo 2 de marzo. Y como conmigo esto sería pues mucho más aburrido y sin duda mucho menos experto, pues hemos vuelto a contar con nuestro musicólogo de cabecera en la web, el melómano Alejandro Villalibre. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Hola, Nacho, ¿qué tal? Pues bienvenido de nuevo. Y bueno, ya tenemos nominadas al Oscar este año. Antes de empezar una por una, ¿cómo ves el nivel general? Porque es verdad que en los últimos años quizás no ha habido una rotunda ganadora en este apartado. ¿Te parece un nivel medio aceptable, destacable o qué? ¿Cómo? Me parece que estamos con un nivel bastante aceptable, medio alto. Hay bandas sonoras muy interesantes, quizá ninguna, exceptuando quizá Gravity, ya lo hablaremos con más calma, pero ninguna pasará a la historia como una banda sonora que se recuerde especialmente, aunque con estas cosas nunca se sabe. Pero sí es cierto que son, por lo menos la mayoría de ellos, son trabajos muy, muy interesantes, muy bien hechos y muy inteligentes, y algunos con muchísima calidad, que todavía no hemos podido disfrutar aquí en España, pero que van a sorprender. Pues nada, van a ir llegando poco a poco. Y no sé si eres de la opinión de que en los últimos años, quizás desde Expiación de Marianelli o Abd de Giacchino, pues quizás han sido las dos últimas ganadoras al Oscar en este apartado más potentes, o no sé si tú tienes alguna otra así destacable, o la del año pasado, La vida de Pi, no sé si consideras que está al nivel. Mira, La vida de Pi me pareció una, lo comentamos en su momento en la web, me pareció una banda sonora estupenda, pero lo que te dije es exactamente lo mismo, han pasado un poco, han quedado en el olvido, fueron grandes bandas sonoras pero que se han quedado ahí. Luego también es cierto que esto depende de que un anuncio de perfumes utilice esa música para cualquier cosa, funcione, y a partir de ahí nos bombardeen con ella, como pasa con muchísimas, ¿no? Pero sí es cierto que como fuertes, como autores fuertes o como títulos que queden, sí, hace mucho tiempo que no tenemos una banda sonora ganadora que merezca ese calificativo de ya clásico del cine. Pues vamos a ver este año, si te parece vamos a comenzar a repasarlas. La primera es, pues evidentemente, esto no serían los Oscars si no tenemos a John Williams nominado. Es su 49ª nominación, se dice pronto. Precisamente Lincoln estuvo en nuestro listado de las 5 mejores bandas sonoras del 2013, y ahora con su trabajo en La ladrona de libros, esta película de Brian Percival, es la única nominación que ha conseguido la película. Y no sé qué opinas del nuevo trabajo de John Williams, si es un trabajo pues de ese nivel medio, discreto, pero eficiente de los últimos tiempos, o si consideras que tiene alguna posibilidad. Considero que no tiene ninguna posibilidad, vamos a partir desde ahí ya. No por nada, no porque no merezca el Oscar, sino porque parece que todo está encaminado hacia otra dirección y que John Williams ya tiene que ser, como tú decías, un clásico en las nominaciones, y si saca una película o saca una banda sonora tiene que estar allí por méritos propios también. Pero sí es un trabajo muy interesante, quizá incluso mejor que el Lincoln que habíamos incluido en las mejores de 2013, por una sencilla razón, porque por fin Williams se atreve a escapar un poco del manto de papá Spielberg. Le tenemos un poco agazapado ahí y siempre trabaja en una zona de confort, en una zona segura. Fíjate, desde hace casi 10 años que no trabaja con un director que no sea Spielberg, o bueno, o George Lucas, que para el caso es lo mismo, que es nos tenemos que ir a Harry Potter y El prisionero de Azkaban, a la película con Cuarón, y también viene un poco de toda la productora y demás, y es un ambiente conocido para él. O sea, que es una película que le ha permitido explorar otra serie de características, y que es íntimo, es sutil, pero es un trabajo que es interesante, porque precisamente porque a la película de Percival se la ha acusado mucho de que es manipuladora, de que busca la lágrima hasta la extenuación, y lo consigue de hecho, y mucha culpa de eso tiene la banda sonora de Williams. Precisamente por eso, porque Percival casi le obliga a hacernos llorar, John Williams lo da todo en ese sentido, y es un trabajo claro de cómo, si se quiere manipular al espectador, podemos decirlo así, de cómo manipular al espectador, pero también de cómo escribir una música muy amplia y muy lírica, y pasar de ahí a otros momentos quizá más infantiles, porque al fin y al cabo estamos en una historia infantil, y de ahí a momentos quizá más terroríficos por toda la amenaza nazi que subyace en la película. Es una película muy interesante, que los grandes fans del maestro de Williams, entre los que yo me incluyo, pues esperábamos quizá otra lista de Schindler, cuando se anunció casi por sorpresa que en 3 meses íbamos a tener un nuevo trabajo de Williams para La ladrona de libros. Nadie sabía nada. Y Williams pues no ha querido ir por ese lado, sino que quizá para la gente que no lo haya escuchado o que no tenga referencias, quizá puede buscar la banda sonora de Las cenizas de Ángela, que sí es más parecida a la película de Percival en cuanto a la música, incluso también una temática más íntima. Pero es un trabajo muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Pues sí, como dices, la verdad es que sorprendió que se metiera John Williams en este proyecto, porque bueno, no hay proyecto de Spielberg en el horizonte, así que pues tampoco puede tirar por ahí. Sí que está para las nuevas películas de Star Wars, que la verdad es que tiene mucho mérito que un hombre de su edad se meta ahora en este fregado. Se meta en un embolado tan grande. Pero bueno, veremos a ver si pronto podemos disfrutar de más trabajos de él o incluso con otros compositores, como decías, un poco que se quite un poco estar debajo de las faldas de Spielberg, por así decirlo, o Spielberg debajo de sus faldas. Para que, así un po- más un segundo, sí. Para que así un poco podamos disfrutar de trabajos como este. Si te parece, nos quedamos pues con el corte que has seleccionado, el tema principal de la banda sonora de La ladrona de libros, lo nuevo de John Williams, su 49ª nominación al Oscar. Y bueno, después de escuchar a John Williams, pues pasamos a una de las bandas sonoras que pues prácticamente desde el principio se contaba con ella como nominada por esa fusión imagen-música y por ser, además, pues una de las favoritas de este año al Oscar, como es Gravity, la composición de Steven Price, un compositor que no tiene una larga carrera, no tiene mucho recorrido todavía, pero que bueno, por su trabajo en Gravity ha sido bastante alabado y por lo menos también para ti, porque estuvo en la lista de lo mejor de 2013. Sí, bueno, ya casi es obligatorio repetirse un poco lo que dijimos en el último podcast, claro, pero es que es verdad que es una banda sonora que se ajusta muy bien a esa amplitud que quiso darle Cuarón a la película y que amplifica mucho esa sensación de vacío y de soledad. Entonces es muy efectiva. Y luego, hacia el final de los cortes, porque precisamente para no repetirnos con el anterior podcast, hemos seleccionado otro corte diferente, un corte quizás algo más de acción o más épico, no con la quietud que tiene el tema principal. Sí que es cierto que trae pues esa épica que tanto gusta también en la academia, que incluso podría acercarle un poquitín a este estilo electrónico que está tan de moda últimamente con la factoría de Hans Zimmer y demás, pero que tiene una personalidad propia muy, muy interesante. Desde luego es muy efectiva, la película es muy espectacular y es muy espectacular también gracias a la música de Steven Price. Y todo parece indicar que todo está más o menos encarrilado para que Price se lleve su primer Oscar, aunque veremos después que puede haber alguna sorpresa, que está empezando a ganar posiciones con mucha fuerza. O sea, la verdad, ahora nos dejas con la duda, así que tenemos ganas sí. de que lo desvelemos, así que vamos cuanto antes ya a escuchar ese corte que hemos seleccionado para esta ocasión. El Sensu de la banda sonora de Gravity, compuesta por Steven Price. Y también un viejo conocido es el encargado de la tercera banda sonora nominada, que repasamos, Alexandre Desplat, que ya alcanza su sexta nominación. Y en esta ocasión, la verdad es que pocos contaban con él por estar nominado por la banda sonora de Filomena, como decimos, su sexta nominación. Y no sé si aquí consideras que ha pesado la composición o también el peso del nombre que ya cada vez más tiene este compositor francés. Pues mira, te lo voy a decir así sin tapujos, es uno de los mejores trabajos de Desplat. A mí me ha sorprendido muchísimo. Yo, claro, no lo conocía porque no nos ha llegado a España todavía y es fácil encontrarlo en internet, en Spotify, por ejemplo, se puede escuchar. Y es un disco muy, muy, muy interesante. Es cierto que su relación con el director, con Frears, siempre ha sido muy beneficiosa para él. Desde La Reina, que han trabajado juntos, Desplat, Frears más bien, exprime a Desplat, hace todo lo que puede y saca lo mejor del compositor, de este compositor francés. Y como te digo, con él se mueve como pez en el agua y es capaz de amplificar las historias íntimas, como por ejemplo esta Filomena que nos cuenta Frears. Y precisamente esta partitura íntima, donde lo que importan son los sentimientos y las pequeñas melodías y los personajes, es muy interesante ver cómo va evolucionando. Y por tener una referencia también previa de Desplat, podríamos pensar en las partes más oscuras, también por la instrumentación, que es más o menos similar, con las partes más oscuras de la película de Polanski, del escritor, que a mí me parece que es una de sus mejores bandas sonoras y que ha sido bastante infravalorada. Y lo que te digo, Desplat consigue uno de sus mejores trabajos, muy íntimo, quizá no tan espectacular como cuando encontramos al Desplat más sinfónico, de, por ejemplo, no sé, El origen de los guardianes o las dos últimas películas de Harry Potter. Es decir, donde demuestra que también sabe hacer ese tipo de música más de blockbuster, pero funciona muy bien. Hace falta ver cómo funciona con la película, que eso también es interesante, y saber si eso ha podido llegar a influir en los académicos a la hora de nominarle. Eso es lo que no podemos saber todavía aquí. Pues Filomena llegará finalmente el 28 de febrero a España, una de las películas tapadas durante toda la carrera que finalmente ha explotado las nominaciones. Y ya que estamos hablando con Desplat y antes de escuchar el corte, quería consultar contigo una duda que yo siempre he tenido con este hombre y los Oscar, de que bueno, no tiene todavía el Oscar, pero ha compuesto cada año pues 6 o 7 partituras. Sí. Y posiblemente siempre se le ha nominado por la banda sonora de la película favorita del año, de la película potente que era los Oscar, y no seguramente por su mejor trabajo. Lo vimos el año de que fue nominado por The Queen. Y no, o el año en el que no fue nominado por El escritor y fue nominado, si no me equivoco, por Fantástico Señor Fox. Sí. O sea que quizás el haber compuesto tanto siempre se le ha nominado por la película potente y no por en realidad su mejor composición, y quizás por eso todavía no tenga Oscar. Puede ser, porque los académicos también sufren una saturación de discos, de estos discos que se llaman para su consideración, que lo reciben antes incluso de que salgan las películas. Y es complicado decidirse, así que, porque suelen ser trabajos siempre con un nivel muy alto, los de Desplat. Es muy difícil encontrar un trabajo, por así decirlo, alimenticio o para pasar el embolado que le ha caído. También tiene una categoría donde ya puede decidir qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer, que eso también es muy importante y no todos pueden hacerlo en Hollywood. Y es cierto que quizá esa saturación de trabajos hace que los académicos al final tiren por la calle de en medio y por lo más obvio, y le ha podido perjudicar. Sí, tienes toda la razón. El año pasado sucedió con El escritor también, y es una pena porque quizás sus mejores trabajos velados o bien han quedado tapados por películas que no estaban a la altura de la música de Desplat, o bien han quedado tapados por los 2 o 3 títulos que siempre son los que acaparan todas las nominaciones y los que se ponen de moda los 2 últimos meses antes de la gala de los Oscars. Pues nada, ya sin más dilación, vamos a escuchar a Alexandre Desplat, el tema principal de Filomena, un tema elegante, un tema efectivo, y veremos a ver, luego lo comentaremos al final, si a la sexta puede tener oportunidades. Escuchamos el tema principal de Filomena a cargo de Alexandre Desplat. Thank you. Y si viejo conocido es Alexander Desplat, pues qué vamos a decir de Thomas Newman, que vuelve a estar nominado por duodécima vez, en este caso, por la, nunca ha ganado, y lo hace por la banda sonora de Al encuentro de Mr. Banks, una banda sonora que había muchas dudas de hasta qué punto homenajeaba o hacía referencias al clásico de Disney Mary Poppins, y no sé si consideras que Thomas Newman ha logrado con ese trabajo tener voz propia o no, o que queda muy camuflado por el título al que hace referencia este Al encuentro de Mr. Banks. Pues mira, quizá es un Thomas Newman desconocido. El año pasado, creo que sí, fue el año pasado cuando obtuvo la nominación por Skyfall, ¿no? Sí, sí, fue el año pasado. Tuvo una nominación un poco extraña, porque ahí sí que perdió totalmente su voz y quedó un poco lastrado por una película fantástica, pero que le importaba más bien poco la música y tenía que ser una música más de apoyo. Y sin embargo aquí está de nuevo en una superproducción, está nominado por una superproducción en la que sí consigue un lenguaje propio, pero como te digo, muy sorprendente, no es un Newman al que estemos acostumbrados. No es tanto que tenga citas de los hermanos Sherman, de la partitura original de Mary Poppins, que las tiene y existen, ha tenido la suerte de que ha conseguido los derechos y le han dejado utilizar determinados fragmentos, pero son casi más a modo de guiño y a modo de recuerdo, y más que citar o más que servirse de ese trabajo, Newman lo que hace es rescatar un poco el ambiente de 50 años atrás, de este tipo de bandas sonoras que eran mágicas, que eran con orquestas gigantes, donde lo único que importaba era la música en sí, no tenía prácticamente ningún tratamiento digital después, bueno, digital por supuesto que no hace 50 años, pero ningún tratamiento después, sino que era lo que salía directamente de la sala de estudios con los instrumentos de los que se disponía. Y ese carácter auténtico y casi artesanal es muy beneficioso para la película. Para mí es una de las grandes favoritas, y como te dije antes, que Gravity parecía que todo estaba indicado para que consiguiese Steven Price el Oscar, quizá Thomas Newman está empezando a escalar posiciones con una velocidad bastante interesante. No sé si llegará a tiempo de alcanzar a Steven Price, pero si le dan un mes más es probable que le adelante por la derecha. O sea que esta era tu famosa tapada, ¿verdad? Sí, sí, la del encuentro de Mr. Banks. Sí. La verdad es que ya le va tocando y eso, la verdad es que es la única nominación que ha conseguido la película, una película que se ha desinflado totalmente, pero bueno, por lo menos pues han tenido a bien destacar el trabajo de Thomas Newman, que como dices, pues es más que meritorio. Y para demostrarlo, pues vamos a escuchar los créditos finales del encuentro de Mr. Banks, que le ha valido la duodécima nominación al Oscar a Thomas Newman, y veremos a ver pues, si sigue con la senda de la familia Newman y consigue una nueva estatuilla para esta dinastía. Y terminamos con la quinta banda sonora nominada, quizás la más ecléctica o la menos obvia o la menos clasicista, la composición de Arcade Fire para Her, el nuevo trabajo de Spike Jonze. Y es verdad que estos trabajos normalmente suelen ser destacados más por la crítica que por los Oscar, pero siempre que logran pasar la criba, es el mismo caso de Salvando las Distancias, pues con la red social, con Trent Reznor y Atticus Ross, pues parece que que tienen casi más difícil la nominación, que cuando pasan la criba, pues llegan con opciones porque tienen también su cierto nicho, pueden tener su cierto nicho en la rama musical de la academia. No sé qué opinas. Sí, siempre existe un cierto gusto por tirar de grupos de este estilo. Por ejemplo, me viene a la cabeza la banda sonora de los Chemical Brothers para Hannah. O bueno, lo que decías tú de la red social. Pero sí es cierto que no entiendo lo más mínimo esta nominación. Quizás soy yo, pero soy incapaz de entender esta nominación. Volvemos a lo mismo. No hemos podido ver la película y no sabemos cómo funciona en la película. Pero el disco, los Arcade Fire, son un grupo indie últimamente bastante polémico, sobre todo porque muchos se han bajado del carro de los fans después de su último disco, que ha intentado ir un poco más a contracorriente del indie auténtico, por así decirlo. Pero me parece un disco bastante quieto y bastante incluso aburrido, por así decirlo. Y estoy hablando, ya te digo, solamente de oídas del disco. A lo mejor con la película funciona de otra manera y me tengo que comer las palabras. Pero se nota demasiado la mano de Owen Pallett, que también firma la nominación y por lo menos se lo han reconocido. Owen Pallett es un arreglista de pop rock que ha trabajado en muchas ocasiones con los Arcade Fire, además haciendo arreglos para grupos de cuerda y demás que apoyen un poco las canciones. Y se nota mucho la mano suya para en esta banda sonora, para dar un poco de empaque y un poco de consistencia, pero quizá esa consistencia se ha quedado todo demasiado gelatinoso, por así decirlo, y demasiado denso. Soy incapaz de entender, los cortes pasan y el disco se termina y te quedas con la misma cara que con la que empezaste. A mí no me dice demasiado, al menos en la escucha aislada. Suele suceder que en estos casos gane mucho más cuando se le suma la imagen. Al fin y al cabo estamos hablando de un producto audiovisual y tendremos que esperar, pero al menos el disco por sí solo yo no lo compro, eso seguro. Bueno, pues bastante áspera la escucha aislada por lo que parece, así que veremos a ver en imágenes cómo funciona, y nos quedamos con una muestra del trabajo de Arcade Fire para Her, el tema Super Symmetry. Super symmetry. Bueno, pues hemos escuchado las 5 ya y es el momento de la verdad. Recordemos, las 5 bandas sonoras nominadas son John Williams por La Ladrona de Libros, Steven Price por Gravity, Alexander Desplat por Filomena, Thomas Newman por El Encuentro de Mr. Banks y Arcade Fire por Her. Hemos escuchado las 5, cada uno tendrá su opinión, cada uno tendrá su favorita. Si tú fueras académico, Alejandro, ¿para quién iría tu voto? Para Newman, probablemente. Probablemente para Thomas Newman, porque qué caray, se lo merece. Es un muy buen trabajo y además es que ya se lo merece. Y siempre que estamos hablando de que la Academia de Hollywood es tan compensatoria y muchas veces funciona por deshacer entuertos que han preparado en años anteriores, yo creo que en este caso sería justo que Newman se llevase un Oscar. ¿Y crees que es la que va a ganar? No. Ya te digo, si hubiese más tiempo probablemente sí, pero la promoción de Gravity ha sido mucho más extensa, ha sido mucho más grande y la música también se merece el Oscar, ¿por qué no? Sí, se lo merece, no sería una mala elección, pero como te digo, al final la maquinaria de la promoción es la que funciona también a la hora de dar los premios y es muy probable que Steven Price se lleve el Oscar. No, ya dijimos que seguramente Gravity pues también será una futura banda sonora para muchos trailers, o sea que sí. Seguramente ese toque también lo tiene. Uh-huh. O sea que tú, lo interesante que ya este podcast, porque Gravity es verdad que es la favorita, pero tú, por ejemplo, ves más tapado a Newman que a Desplat, por ejemplo, ¿no? Sí, probablemente sí. Le veo más tapado. Desplat, yo creo que no tiene posibilidades hasta cierto punto. Porque, por lo mismo, por temas de promoción y demás, y que es un disco que tampoco ha tenido una gran publicidad. A la hora de hablar de Filomena, no se habla tanto de la banda sonora de Desplat, que incluso en la película, escuchándola, es muy probable que en la película pase algo inadvertida incluso. O sea que si no sales, ya no te digo tarareándola, sino si no sales con la idea de me ha gustado la música de la película, es muy difícil que el académico la considere siquiera para darle el premio. Pues evidentemente, como se comentan los Oscar, la parte de las ausencias también merece comentario. Aquí el que quedó retratado, no sé si por méritos, pero sí por la película, Hans Zimmer, todo el mundo contaba su nominación por 12 años de esclavitud, también podría haber sido nominado por Rush. Y no sé si al margen de este olvido un poco más evidente, que es el que más se ha comentado, el de 12 años de esclavitud en mejor música, sí. Si hay alguna otra banda sonora que consideras que perfectamente podría haber estado nominada y no lo ha conseguido finalmente. Bueno, quizá no sé cómo funcionan los tiempos de la Academia tampoco y no sé si hubiese podido entrar la mejor oferta de Morricone. Pero desde luego sería una banda sonora que merecería ser tenida en cuenta. Luego es cierto que hemos tenido un año que en cuanto a grandes títulos... es muy difícil encontrar una banda sonora que merezca la pena y que merezca un premio, quitando estas. Creo que los académicos tenían un nicho muy corto de bandas sonoras realmente premiables y quizá por eso también la nominación de Arcade Fire, también por abrir un poco más y hacerlo más ecléctico. Pero sí es cierto que no hay grandes olvidadas porque tampoco ha habido grandes bandas sonoras más allá de las que hemos repasado ahora o incluso sí, sobre todo 12 años de esclavitud de Zimmer, quizá también Rush, que es muy interesante, pero no encontramos grandes olvidados porque tampoco ha habido grandes músicas este pasado 2013 y es una pena, la verdad. Bueno, se habla también de, a lo mejor, de Henry Jackman por Capitán Phillips, pero también seguramente tampoco es un trabajo menos espectacular. Para mí me parece un trabajo muy muy digno, pero lo comentamos en la web, que es un trabajo que quizás Jackman ha estado un poco maniatado, que ha tenido que plegarse a los gustos del director y donde es más funcional, tiene que dar un poco más la sensación de película de acción y de dar la intranquilidad que el propio Greengrass da con la cámara también, y ese movimiento que siempre tiene la imagen tiene que tenerlo también la música, y es una música que quizá pues funciona muy bien con la imagen, lo que hemos comentado antes, pero que no tiene una entidad propia tampoco suficientemente destacable, por así decirlo. Y tampoco Thomas Newman puede compartir nominación con su primo Randy, porque tampoco, por ejemplo, Monstruos University tampoco está en este apartado, una película que ha pasado este año Pixar totalmente obviada en las nominaciones. Sí, sí, bueno, la verdad es que no es una música, la de Randy Newman no es una música tampoco especialmente premiable. Es muy divertida. A mí me gusta mucho, con la película también me lo pasé muy bien, pero hasta ahí. Digamos que son productos de consumo más rápido quizás y que también son necesarios, pero que no quedan, no dejan ese pozo de que merezcan realmente un reconocimiento. Sin desmerecer para nada el trabajo de Randy Newman, que por otra parte siempre se ha demostrado, trabajando con Pixar, siempre se ha demostrado que es un grandísimo autor. Pues nada, Alejandro, si te parece, aquí lo dejamos. Como siempre, un placer leerte, un placer escucharte. Uh-huh. De momento señalamos eso, Gravity como posible opción, la que los académicos pueden finalmente optar, pero no olvidemos la banda sonora de Thomas Newman, si además el peso de las compensaciones cuenta y hay sorpresa. Y si te parece, Alejandro, pues dentro de 15 días te vuelvo a citar y hablamos pues de las 5 canciones nominadas. Quizás ya se sabe esta categoría, pues lo prostituida que ha estado siempre. Sí. Y no sé ahí un poco qué habrá para comentar, pero bueno, si te parece, dentro de 15 días le pegamos un repasito al tema. Claro que sí. Bueno, Alejandro, un placer, muchas gracias. Un placer, hasta luego. A todos por llegar hasta aquí, hasta el final del podcast. Ya hemos llegado a la meta por esta edición y nos ponemos ya a preparar la próxima, que llegará como siempre en unos 15 días. Y por supuesto, cada vez se está acercando más la fecha de los Oscars, está llegando ya esa etapa, ese día de efervescencia, así que evidentemente en el próximo podcast habrá un hueco especial pues para ver un poco, hacer la quiniela de última hora para ver qué nos podemos encontrar en los ganadores del próximo 2 de marzo, una edición que un año más seguiremos en directo en nuestra web, en loqueyotedia.net. Gracias a todos por acompañarnos y nada, a seguir disfrutando del cine. Nos tenéis en loqueyotedia.net las 24 horas y también permanentemente en las redes sociales, haciendo lo que más nos gusta, hablar de cine y series. Gracias a todos por acompañarnos, un saludo y buen cine.